En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En ocasiones el ser humano se deja llevar conscientemente por lo que sabe que es equivocado. Solo hace falta un elemento al que hayamos dado confianza para caer en la trampa. Durante años hemos pensado que ese empleado de banca, que era amigo de toda la vida, era como nosotros, nos estaba ofreciendo algo válido. Hemos creído que nos daban duros a 3 pesetas y nos la han colado en las llamadas referentes, activos de riesgo. Todo eso tiene mucho que ver con la crisis. Ahora han desaparecido esos fondos, pero están llegando otros como las de antaño, en silencio. Más de 500.000 de personas en España ya han adquirido Unit Linked, una especie de fondo de pensiones que es como un seguro de vida. El mejor fondo de inversión, insistimos, es el colchón. Ese sí tiene liquidez, sí aporta dinero. Y no es como el resto de los papeles que están vacíos de contenido. Esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero. Saludos de todo el equipo, de parte de Bruno Cardeñosa, en nombre de todos ellos, con nuestro equipo técnico capitaneado por Sergio Monforte, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción. Comienza el viaje. Temas y asuntos hay, como siempre, muchos. Vamos a explorar en nuestra tertulia otros mundos. Vamos a explorar el origen del cristianismo, en el que un meteorito tuvo mucho que ver. Os lo contaremos esta noche, como también os vamos a contar y vais a conocer cómo las tonterías esas que dice, y alguno incluso se la cree, de que el hombre no llegó a la luna, ha provocado la existencia y la puesta en marcha de una misión espacial a nuestro satélite. Os hemos contado en algunas ocasiones en las personas robots que llegan al futuro. Y bueno, ya existen plantas robots, cyborgs vegetales. Hoy os contaremos algo sobre este proyecto. También sobre los resortes que se activan en la mente humana para que alguien a primera vista nos caiga bien o mal. Y también os hablaremos de un curso especial de una universidad muy importante. Un curso universitario sobre ovnis. Tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carballal. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y nuestra página web www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya está el programa de ayer con esas entrevistas que tuvimos, invitados más que especiales, como Cristina Almeida, como Javier Sádaba. Ya está en esa página la grabación del programa entero y por partes, ondacero.es. Y nuestra etiqueta para el día de hoy, Almohadilla Rosa Vientos. Además de la tertulia tendremos ecos del pasado, el mundo de los gafes, que los vamos a conocer con casos espectaculares que nos va a contar aquí Laura Falcó Lara. Y mujeres con historia con Silvia Casasola y fronteras del futuro con Javier Sevillano. Lo dicho, muchas cosas por delante, muchas cosas que os vamos a contar aquí en nuestro programa En la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Manuel Carballal, Manuel, muy buenas. Muy buenas. Según los datos que se han conocido hoy, El mundo de la cultura ha perdido en el último año una inversión. Nos hemos gastado aproximadamente un 4 o un 5% menos. Va cayendo, ¿eh? Bueno, eso tú. Eso se habla por ti. Yo me gasto un 50 o un 200% más. Es que he pensado en ti porque no sé cómo ni por qué ha metido los teléfonos móviles en ese. Digo, este es Manuel. Sí, claro, como yo cambio de móvil por más eso, o menos cada siglo. Que ha bajado, sí, por eso digo. Sí, sí, el mío todavía funciona con cuerda, pues no sabes lo que me ahorro energía. Con Juan José. Un poquito a la manivela y ya está. Tertulia Zona Cero también con Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Y con Miguel Pedrero, muy buenas, Miguel. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a comentar muchas cosas, además de... Bueno, el que tose no es un invitado, es Manuel, que nos va a contar ahora... No, era mi teléfono, es la señal tan-tan que tiene, que todavía... Bueno, que nos va a contar algunas cosas, vamos a hablar sobre esa misión. Bueno, vamos a ponernos en clave espacial. Ahí... Vamos a hablar de algo muy interesante. ¿El qué? Sí, que un científico de la NASA, sí, un ingeniero... que para trabajar en la NASA, pues se supone que tiene que tener una actividad cerebral más o menos generosa, ¿no? Y unos ciertos conocimientos. La haya liado parda, ofreciendo unos titulares tan golosos estos días, es realmente interesante, porque es muy interesante lo que plantea este tipo, Silvano Colombano, que demuestra tener una cabeza muy bien amueblada, no solo porque trabaje como ingeniero en NASA, sino por las reflexiones que ha hecho y de las que se han hecho eco todos los medios norteamericanos. Fox News, por ejemplo, publicaba: un científico de la NASA dice que la Tierra puede haber sido visitada por extraterrestres. Yahoo titulaba: los pequeños extraterrestres pueden haber visitado la Tierra. Los youtubers tienen para estar subiendo vídeos el resto de su vida, solamente con las declaraciones que ha hecho Colombano. Y digo que son muy interesantes porque ha dado un puñetazo en la mesa hablando sobre las limitaciones de planteamiento filosófico que tenemos en cuanto a nuestra forma de plantear la búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? O de inteligencia extraterrestre. Él dice que el programa Kepler ha descubierto ya 3.848 planetas en todo el espacio, incluidos, y aquí es donde empieza el tema a dar vértigo, incluido un planetas que pueden tener o existir en sistemas solares de hace más de 11.200 millones de años, mientras que nuestro sistema solar doméstico tiene solo unos 4.500 millones de años. En esos 4.500 millones de años se formó todos los planetas de nuestro sistema solar, nuestro Sol, toda la evolución de todas las especies animales, tecnológicas, en ese pequeño marco de tiempo. Entonces, este tipo, Colombano, se plantea: si nosotros hemos llegado a donde estamos en un sistema solar que es tan relativamente joven, ¿a dónde podría haber llegado una civilización inteligente que haya nacido en un sistema solar que nos lleva 6.000 millones de años de diferencia? Cuando nosotros nos planteamos cómo son los extraterrestres, y esto es algo que ocurre muy frecuentemente en la casuística ovni, son sospechosamente humanos. La inmensa mayoría de los testimonios ovni o la inmensa mayoría de las películas de ciencia ficción o de las novelas de anticipación imagina a unos extraterrestres con una cabeza, dos brazos, dos piernas, más o menos de 1,70 m, 1,80 m. Es que no creo que para ser seres inteligentes exista otra forma. Nosotros somos así porque hemos conseguido ser inteligentes. La inteligencia... O sea, los jugadores de baloncesto no son inteligentes, no, 2 metros y pico. Sí, decir, pero tienen como tú. Dos brazos, dos piernas, un sistema motor que va alrededor de un sistema nervioso. Existe una serie de cosas. Se llama evolución. Y claro, la evolución vale no solo para la Tierra, vale para cualquier sitio del mundo, del universo. Pues parece que este tipo no está totalmente de acuerdo contigo, porque lo que él plantea, entre las muchas cosas audaces que dice, es que el tema del tamaño, por ejemplo, él se plantea que pudiese existir una civilización en un sistema solar 6.000 millones de años más antiguo que el nuestro, y que haya eliminado los problemas de materia, energía y espacio y tiempo, creando pequeñas naves o pequeños humanoides que, desde nuestro punto de vista, serían como una especie... Eso se llama nanotecnología. No se está refiriendo a eso. Por eso Yahoo titulaba, claro, los pequeños extraterrestres pueden haber visitado la Tierra. Claro, lo bueno que tiene la casuística OVNI es que tú te vas a la casuística OVNI y encuentras todo lo que tú quieras. Y tenemos casos en los que se describen pequeños humanoides de apenas unos centímetros de estatura asociados a pequeños objetos, ¿no? Muy, muy llamativos. Él, por ejemplo, habla del tema de las comunicaciones de radio, y aquí es muy interesante porque plantea que esas civilizaciones que pudiesen haber existido en un sistema solar mucho más antiguo que nos llevase... Claro, él dice, la tecnología en la Tierra tiene prácticamente 500 años, el desarrollo tecnológico científico, tal y como lo conocemos. Es imposible imaginar cómo será la tecnología, no ya dentro de 1000 años, dentro de 500. ¿Cómo será la tecnología dentro de 500? ¿Os imagináis? Pues imaginaros dentro de 11.000 millones de años. Es imposible llegar hasta ahí, ¿no? Entonces él se plantea... Pero que el gran de 11.000 millones de años, yo no sé cómo será la tecnología. Sé cómo serán los seres humanos. Bueno. ¿Serán como ahora? ¿O no? Bueno, sí. No lo sé. ¿O no? Porque sí, sí. Él evidentemente no está hablando de seres humanos. Él está hablando de civilizaciones no humanas, de civilizaciones extraterrestres. Sí, por su origen. Y él, por ejemplo, hace una reflexión que a mí me parece muy interesante... sobre el tema de las comunicaciones de radio, que sigue siendo el mejor sistema de comunicación que tenemos para los viajes espaciales, pero él plantea que cuando nosotros ponemos en marcha programas como SETI intentando encontrar señales de inteligencia extraterrestre, claro, intentamos decodificar señales tal y como las imaginamos nosotros, ¿no? Claro. Y él plantea que quizá ya estamos recibiendo... señales de radio inteligentes, y se refiere a las señales de radio rápidas, sobre todo las que se captaron o se descubrieron el 24 de agosto del 2001 en el radiotelescopio PERCS en Nueva Gales del Sur, que oficialmente se supone que son fenómenos aleatorios espaciales, pero que podrían esconder entre el ruido, y atención a este concepto, entre el ruido, comunicaciones inteligentes que no somos capaces de codificar, porque planteamos toda nuestra imaginación o toda nuestra percepción de la vida extraterrestre con lo que comparándola con lo que conocemos, que es la vida en base al carbono, pero que podrían existir otros desarrollos, otras evoluciones, otras formas de vida no basadas en el carbono, que no tendrían nada que ver pero con eso lo que nosotros. Eso no implica un cambio de forma y de aspecto, ¿eh? Eso es la base de la vida, cambiar el silicio por el carbono, pero no cambia el aspecto de la vida, cambia la base de la vida. ¿Puedo decir algo? Es que eso de la vida, entre un pulpo y un águila imperial, cualquier parecido es pura casualidad. Bueno, pero aquí, y con esto ya termino, porque lo dejo para el final, porque es lo que más nos va a estimular a todos. Vale. Y es que este tío tiene las santas narices de decir en esta comunicación, este ingeniero de la NASA, que se lamenta de que en la búsqueda de vida extraterrestre se ha ignorado en gran medida la relevancia potencial, aquí redobles de tambores por favor, de los fenómenos OVNI, gracias a los engaños predominantes y el desinterés general debido al escepticismo. ¡Aleluya! Pero él considera, exacto, él considera un error esa postura y cree que la comunidad científica debería encontrar la señal en el ruido, en la casuística OVNI. Toma ya. Aleluya. Chúpate esa, meo. Por fin. Y vuelve a insistir. Alguien lo ve. Claro, chúpate esa, meo. Déjà vu. ¿Por qué has dicho chúpate esa, meo? Por lo del movimiento escéptico organizado, los leones. El, ¿no? Meo. Sí, el meo. Vale, claro. Vale. Juanjo está ellos saben a quién me refiero. Sí, sí, sí. Entonces él dice que en gran cantidad el ruido en los informes OVNI, dentro de todo ese ruido en los informes OVNI, puede haber señales, por pequeñas que sean, lo que indica que algunos fenómenos que no se pueden explicar o negar tienen que tener cabida en esta reflexión general, ¿no?, en torno a la búsqueda de vida extraterrestre, que ole sus narices. ¿Yo sabes cómo contemplo esto? Esos radiotelescopios del SETI buscando frecuencias de radio y un montón de naves procedentes de universos paralelos a nuestro alrededor, ¿no? Diciendo, mira los gilipollas estos que están buscando señales de radio, ¿no? Pues bueno, mira, a mí me recuerda a aquellos indios que conoces en la selva que decían, se llamaban a sí mismos los únicos humanos, porque ellos por la noche tocaban los tambores en la selva, no respondía nadie, respondía, luego no existe nadie más. Claro, pero además, vamos a ver, yo creo que hoy en día, para mí, un rasgo de lo apegada que está en muchas ocasiones la ciencia al pensamiento políticamente correcto, al pensamiento dominante y a ciertas cuestiones dogmáticas, es ese desinterés por el fenómeno ovni. Es decir, es tan apasionante, tan fascinante. Está tan lleno de impresentables, de chorizos, de mangantes, de sinvergüenzas, de esta... ¿Pero qué tiene que ver con el fenómeno ovni? Como todos los mundos, como el de la política, como el de la ciencia, como el de las farmacéuticas. Es fundamental, que tú vas a un médico y su título no es real y sabes dónde denunciarlo. Tú vas a un ufólogo y no tiene título, ¿y qué haces? Pero dale con el ufólogo, vamos a ver. El psicólogo, el curandero, el astrólogo, llámale como... Pero Manuel, otra vez estás haciendo trampa, vamos a ver. Sí, porque te vas a cuestiones que no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo y siempre trasladas el punto de vista a lo que te interesa. Vamos a ver, hoy en día la mayoría de las personas que tratan de investigar el fenómeno ovni se lo pagan de su bolsillo. Por lo tanto, todos son o somos aficionados. ¿Pero eso por qué se da? Joder, porque las autoridades académicas que debían tomar el relevo en esta cuestión no lo hacen. Entonces, ¿quiénes lo hacen? Aficionados. Es cierto, y este es un caso, pero hay otros muchos más, es cierto que astrofísicos, físicos, científicos, ingenieros, académicos, se han molestado en investigar el fenómeno ovni, pero por propio interés personal, y muchos de ellos han desarrollado iniciativas de colaboración con otros colegas para investigar el fenómeno ovnis. Le hace Jacques Vallée, pero en la mayoría de los casos, son iniciativas personales de gente, de científicos, que logran liar a otros compañeros e investigar el asunto. Pero en realidad no hay un interés brutal del mundo académico por el fenómeno ovni. Cuando es un fenómeno tan interesante, está ahí. Y no es que lo diga yo, otros heterodoxos como yo, es que hay cientos de miles o millones de documentos desclasificados de ejércitos del aire de todo el mundo, de agencias espaciales, de servicios de inteligencia. Es decir, que simplemente estudiar todos esos informes desclasificados te llevaría 40.000 reencarnaciones. No hay tiempo para estudiar todos esos informes desclasificados. Yo creo que es una información a día de hoy suficientemente abundante para que el mundo académico se interese de una puñetera vez por el fenómeno. Yo creo que es una cuestión de información en este caso. Es decir, si alguien del mundo académico no se interesa por el fenómeno OVNI, es que le falta información sobre el fenómeno OVNI. Tenga los títulos que tenga. Aunque se llame Stephen Hawking, aunque se llame como se llame, si alguien lo niega, es que le falta información. Y claro, quien la tiene, no duda de que hay algo interesante. Yo creo que se han hecho muchísimas tesis doctorales sobre el tema del fenómeno OVNI. Hay también estudios técnicos y estudios científicos. Solo el límite es la antropología y la sociología. Lo iba a decir, pero quiero decir que el problema que tiene sobre todo la ufología, bajo mi punto de vista, es que ya no es una disciplina nueva. Tiene 70 años desde el mundo moderno. Pero que yo tampoco les llamaría disciplina. Es un fenómeno. Pero se aparece con la terminación GIA, ¿sabes? Es que estamos hablando de ufología. Pero le podemos llamar ufología o fenómeno. Es un fenómeno. Bueno, pero lo que digo es que es una disciplina que se supone que está estudiando un fenómeno. Luego podemos entrar qué clase de fenómeno es. Pero el problema es que lleva ya 70 años y no acumula. No acumula conocimiento. Estamos igual que en el año 47. No acumula conocimiento porque las... Igual que en el año 47. Las mismas hipótesis que en el año 47. La misma fenomenología. No es cierto, Juanjo. Entonces, eso es desesperante para cualquier científico, que tú te pongas a estudiar algo, que montes... Póntelo a investigar, Pero la cuestión... Es que esa no es la excusa, Juanjo. Y cuando investigan, se encuentran que... Además, es que a mí me hace mucha gracia un poco este alegato. Me parece increíble. Es decir, la justificación del desinterés de un fenómeno que tienen delante de sus narices es universal. Para mí el fenómeno OVNI es una prueba de que la ciencia, la sacrosanta ciencia que muchas veces ascendemos a las alturas y que está creada y formada por seres humanos, se mueve por cuestiones dogmáticas Por moda. No, no, no. O por el vil dinero. Esa es la como la política, no, como la abogacía, como el periodismo. Exactamente igual. No confundas la ciencia con los científicos. No tiene nada que ver. La ciencia es algo... ¿Cómo que no? No. La ciencia es repetible, es falseable. ¿Quién hace la ciencia? ¿Los científicos? No. ¿Pero quién hace las puestas de sol? ¿Quién hace la lluvia? ¿Quién hace la... ¿Quién hace la ciencia? Los científicos. Yo no estoy hablando de ciencia como concepto. No te estoy hablando de la academia. No te estoy hablando de las universidades. La ciencia es un sistema de pensamiento. ¿Y la academia quién es? Seres humanos. ¿Pero qué tiene? Por eso te estoy diciendo. Escúchame, quítate los cascos. Pero es como si me dices, no compares la política con los políticos. Coño, ¿quién hace la política? Los políticos. Pero es que no es lo mismo. Yo ya toma picante, Miguel, no le chinchéis. La ciencia es una herramienta. Es una igual que la política, es una herramienta, ¿vale? Sí, pero para otra cosa muy distinta. Es que es más bueno, cuidado, dejarle a Juanjo que diga su argumento. Vamos a ver, si realmente pensáis que hubiera algo consistente detrás del fenómeno OVNI, ¿creéis que no habría ningún científico que lo fuera a estudiar? Pero si lo estamos viendo. No, pero te digo, tú sabes... Si lo estamos viendo. Tú sabes las luchas que hay en cualquier departamento, en cualquier ámbito, en cualquier instituto, para poder sacar adelante Juanjo, desarrollo de sabes investigación. Sabes que eso no es verdad. Se agarran a cualquier... Mírate, no, es así. Yo mismo te puedo poner ejemplos, ejemplos personales. Yo conozco a científicos que trabajan en departamentos de física de bastantes universidades. En este caso no es sobre el fenómeno OVNI, es sobre la transcomunicación instrumental, ¿vale? El supuesto contacto con el más allá a través de aparatos electrónicos. Gente que se reúne en un departamento de física a hablar sobre el tema, que experimentan en su casa, pero que eso no quieren que salga de ahí. A mí uno de esos científicos me dijo, oye, el mundo de la ciencia es tan competitivo que cualquier cosa que se pueda utilizar en tu contra se utilizará. Me lo estás diciendo. Y eso resta. Me lo acabas de decir. Y esto resta. Me lo acabas de decir. No. Porque se vincula con la brujería, se vincula con el esoterismo. Se vincula con ese tipo de cuestiones. Si tú presentas un indicio, tú demuestras con calidad. Algo que realmente pueda ser rupturista, te aseguro que va a salir adelante. Pues mira, Juanjo, eso no se hace en 24 horas. El ejemplo está que no lo han hecho. Y anda que no hay casos rupturistas. El hecho de que las instituciones financieras, los bancos, el mayor número a la hora de ofrecer trabajo y a la hora de buscar gente de contratados son matemáticos, físicos, químicos. Si buscan los científicos, algo está fallando, ¿eh? Los científicos... Apaga el teléfono. Está llamando al científico. Y luego hay otra cuestión, que la ciencia en muchas ocasiones funciona por interés. Es decir, hay ciertas cuestiones que interesan y hay más dinero para investigar esas cuestiones y todo el mundo se tira a investigar esa cuestión que está de moda y donde hay recursos. Pero si hasta Rockefeller ha financiado grupos de investigación... Rockefeller no es un científico. Pero es el que ha financiado a los mejores científicos para revisar los mejores casos del fenómeno OVNI. Esto cuando lo hizo en los años 90, ¿sí? Lo reunió ahí a todos, gente del MIT, gente del Centro Nacional de Investigación Científica. Y el resultado que sacaron con los mejores casos es que cabían explicaciones alternativas. No es verdad, Juanjo, esa no fue la conclusión. Yo he leído otra cosa. Pues habrás leído otra cosa, Juanjo, pero eso no es así. El informe Cometa, el proyecto Signo, el informe Condon, todas las comisiones oficiales que se han hecho sobre el fenómeno. No es una comisión oficial, esto es un grupo de trabajo creado por Rockefeller con los mejores científicos, además creyentes en el fenómeno. No estamos hablando de negacionistas del fenómeno. Pero llegaban a la misma conclusión. En ese informe, patrocinado y financiado por Rockefeller, se cogían finalmente 9 casos que se ponían como ejemplo de indestructibles, que no tenían otra explicación. Y después de revisarlo, vieron que todavía, con todo y con eso, no eran lo suficientemente óptimos para decir que realmente había algo extraordinario. Que no eran suficientemente óptimos, joder. Pero vamos a ver, el caso de la Laguna Cote es uno de esos casos indestructibles, y como eso hay 9, pero pillaron 50, pero podían haber pillado otros 50. A mí me parece tan increíble que en pleno siglo XXI se esté defendiendo el desinterés de la ciencia por investigar un fenómeno tan interesante, tan fascinante, tan universal y sobre el que hay tantas pruebas y tantas evidencias como el fenómeno yo creo que para no mí, desinterés, ¿eh? para mí yo creo es que un miedo. Indicio, yo... es un indicio de que esa sacrosanta ciencia, pues no es tan sacrosanta, igual que no lo es el mundo de la política ni el de la abogacía, joder. No pues es, no, de verdad que no es desinterés. Yo conozco, como tú, montones de científicos interesadísimos en los fenómenos anómalos y que si no hacen, y Juanjo lo sabe también, y que si no hacen públicos interés es por miedo, porque los van a crucificar. Claro, antes es lo que yo estaba diciendo, es lo que yo estaba diciendo. Que, bueno, que además ahora ha conseguido que este gobierno les dé un poder claro. para ejecutar claro. una ley contra la naturaleza. Sí, pero porque no tienen posibilidad miedo. De tener pruebas para que avalen esos estudios. Mira, por, ese es el problema. No es porque no quieran, mira, es que una, no tienen pruebas una para poder avalar. Que tú lo has dicho, llegaron todas estas comisiones, llegan a un reducto de casos inexplicables. Y eso no vale de nada, ese es el problema. ¿Cómo que no vale esto, de no, nada? Vale de todo. Es como si tú recoges. Pero ¿cómo que no vale ya, de nada? Un ejemplo, pero no lo vas a entender no vale de nada. Todos los casos de asesinatos del mundo. ¿Cómo que no vale de nada? Son elementos de primera categoría. Categoría para empezar a investigar y llegar a conclusiones. ¿Cómo que no valen para nada? La ciencia, la no ciencia tiene nada. Que investigar claro. lo que no tiene explicación. Lo inexplicable, lo fantástico, lo increíble, lo que pasa en el mundo. Bueno, pues escuchad las noticias que llegan ahora en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos a Tertulia Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, están muy excitados, pero me refiero discutiendo sobre el tema del que estábamos hablando antes. Hay muchos comentarios con almohadilla Rosa Vientos a propósito del debate que se está manteniendo en la Tertulia Zona Cero. Con almohadilla Rosa Vientos, Luis Soto nos dice, la transformación del carbono, el hidrógeno y demás elementos inertes en elementos de comida es algo, pero tan extraordinario que lo lógico es pensar que la vida es escasísima en el universo y tal vez presente aquí, haya cantidad de planetas en la que haya esa vida. Cristóbal nos señala, si la ciencia demuestra la existencia de otras civilizaciones, caerían muchos chiringuitos en este mundo. Para algunos, todo dinero es poco por mantener una creencia y los científicos necesitan financiación y dentro del lugar. Madre mía, ¿cómo está hoy Miguel Pedrero? ¿Vais vestidos de rojo? Madre mía, ¿cómo enviste? Me lo estoy pasando muy bien, Miguel. Bueno, no era mi intención tampoco, no. molestar. Quiero decir. No, nadie se ha sentido molesto. Vale, vale. Los cuchillos no están afilados, o sea que la gente tranquila. Vale, y con todo lo que aprecio a Manuel, bueno, a Manuel le grito más de la cuenta porque tenemos mucha confianza. Porque le aprecias. Y se porta demasiado bien conmigo. Es cierto que tengo tendencia a veces a subir la voz, pero es que me parece tan increíble que ese desinterés por el fenómeno ovni, cuando yo semanalmente estoy recopilando casos interesantísimos con mis escasos medios de aficionado, como todos los que intentamos seguir en la medida de nuestras posibilidades. Ya no digo la palabra investigar, porque la palabra investigar es demasiado seria, ¿no? Pero al menos seguir... Sí, yo no tengo complejo. Yo o recopilar este tipo de casuística, y es que es tan interesante, tan brutal, tan universal, y como este fenómeno, otros muchos que son absolutamente marginales claro, pero para el mundo académico y que yo son fascinantes somos y están unos ahí. Románticos y sabemos que lo que hacemos, la compilación de casuística, nos gastamos una pasta. O sea, yo con la última historia, con la última gran investigación que hice, literalmente me arruiné. O sea, me gasté lo que no tenía y más, ¿no? Porque es lo que implica la investigación. Tú no le puedes pedir a un académico. Yo he estado presente, mira, hace unos años, y Juanjo lo sabe porque estaba, intentamos crear un proyecto muy bonito involucrando a profesores de universidad, a académicos actuales de España, de universidades españolas, en un proyecto de investigación de anomalías, con todo el respaldo académico. Yo recuerdo uno de los que vino de de Extremadura, digamos, de una universidad extremeña, que nos proponía conseguirnos laboratorios, conseguirnos pruebas médicas en los hospitales y demás, pero que como su nombre saliese públicamente lo negaría todo porque lo iban a crujir. Claro. Porque existe hoy en España una lista negra, la lista de la vergüenza, le llaman los soplapitos estos de los cincinazis, donde estigmatizan a cualquiera que... Pero eso está pasando en el año 2018. O sea, como una inquisición que en cualquier facultad de cualquier universidad española en que se realiza cualquier actividad académica que tenga algo que ver con el mundo del misterio, se publica como una humillación pública para los departamentos tanto, que han utilizado. Vamos a decir la verdad, si hay algún científico que dice que siente interés por el fenómeno OVNI, que hay algo importante detrás, si dice eso... Le joroban de por vida. Claro. Sus compañeros. Claro. Sí, eso pasa. Es así. Entonces. Es como los casos. Pero esto es otra de las partes de. Por eso le decía a Miguel. Hay un chantaje a quien diga por eso, eso le decía a Miguel que no hay desinterés. ¿Qué coño va a haber desinterés? Lo que hay es miedo, que es ¿miedo? Una cosa muy diferente. Yo recuerdo, en el caso de las caras de Belmez, por ejemplo, cuando localizamos Manolo Gómez Ruiz y yo las actas notariales, planteamos un experimento a doble ciego con el notario de Huelma para replicar las actas notariales que se habían hecho anteriormente. Y claro, los químicos que nos decían que iban a hacer los estudios nos decían, oye, si sale negativo, si sale que es un fraude, nosotros lo firmamos sin problema. Claro. Pero claro, si sale que esto no tiene explicación, ¿cómo vamos a firmar nosotros que algo es sobrenatural? Claro, claro, ese es el gran problema que hay. O sea, es mucho más complicado que todo esto. Pero esto es una cuestión de científicos, es una cuestión de intereses que hay por publicar en las universidades y demás. No tiene nada que ver con esa herramienta que es la ciencia, que es la que nos dota a cualquier investigador de una serie de instrumentos para llegar a la verdad, para que lo que digamos no sea solo una colección de testimonios, sino que podamos conseguir afirmaciones que sean repetibles, que sean falseables, es decir, que cualquier otro que pueda llegar a las mismas conclusiones, pero siguiendo Manuel, los mismos pero pasos. Si, eso es la ciencia. Pero no si estamos cosa. Hablando de lo mismo, evidentemente la única herramienta... Luego, ya para terminar, el gran problema, la gran limitación, que es la casuística. Cada caso es hijo de su padre y de su madre. Yo no sé, yo un día me tendré que poner a ver cuánta gente he entrevistado que ha tenido experiencias anómalas, pero son miles, miles en todo el planeta Tierra, de todas las razas, de todas las edades, de todos los credos. He entrevistado a testigos judíos, a testigos budistas, a testigos ateos, a testigos musulmanes, sin distinción de razas. Y básicamente la experiencia es igual porque es muy emocional. Las experiencias paranormales pasan por un tamiz emocional. Y son descripciones subjetivas que hacen los testigos, salvo cuando hay evidencias físicas. Entonces, como cada caso es diferente a todos los demás, por eso podemos encontrarnos cualquier descripción de cualquier tipo de nave, cualquier tipo de humanoide, pero pasa lo mismo que en cualquier atestado de la Guardia Civil en un accidente de tráfico, que cada persona ve el accidente de una manera. Hay una cosa que se llama selección perceptiva, que no quiere decir que, no, es que se lo han inventado, porque este describe que el coche era blanco y el otro dice que era color crema. No, perdona, porque uno se fijó más en las huellas de frenada, otro le impactó más la sangre que vio, pero tú te analizas... que lo puedes hacer, los atestados de cualquier accidente, y si tú los coges por separado, da la impresión de que son... Pero si hay una fotografía, sabremos si es de color crema o blanco. Exactamente. Claro. Por eso he dicho que lo importante son las evidencias físicas, que las hay. Solo una cosa, y lo estábamos comentando un poco antes. A ver, si hubiera realmente indicios robustos, se incorpora la ciencia, tardará más o tardará menos. Eso no es verdad. Grupos de presión. Te voy a poner dos ejemplos. No, mira, la hipnosis durante mucho tiempo estuvo fuera del ámbito científico. Se considera una superstición, una superchería propia. Pero incluso, no es lo mismo. No, a ver, estuvo durante mucho tiempo en los teatros y al final se ha incorporado como un estado mental digno de estudio y se sigue estudiando. Ejemplo que hemos estado comentando antes, las ECMs. Las ECMs estaban repudiadas. Y siguen repudiadas. No es cierto. Lo que ocurre no que es cierto. Pero... No es cierto, Bruno. Están súper estudiadas, están analizadas. Hay tesis doctorales. Conocemos gente que ha hecho tesis doctorales. Evidentemente, está reconocido como un fenómeno médico. Otra cosa es si luego nos llevan al más allá o no. Claro, pero se han incorporado. Bueno, no pero se han estudiado. La telepatía, la experiencia, todo lo que tiene que ver con las experiencias extrasensoriales, se han estudiado muchísimo. Se ha invertido mucho dinero. Y el problema es lo que digo, que al final no se ha acumulado conocimiento ni evidencia suficiente suficiente para hacer un giro. Pero eso es así. Cosas que están aceptadas, por ejemplo, la hipnosis, que no se puede discutir. Vale. Sin embargo, vete a los años 20 del siglo pasado, que estaba refugiada la hipnosis. Hay gente en el mundo científico que sigue pensando que eso sabe para ciencia. Hombre. Es decir, un tonto no deja de ser tonto por tener un título científico, ¿eh? ¿Puedo decir algo? Vamos a ver. Por cierto, antes el mensaje espera. De dentro del lugar, que es importante, que hablamos sobre ti. Dice, saludos desde Estonia. Nos estás escuchando allí, ¿eh? Bueno, pues fantástico. Claro. Igualmente. Gracias a la ciencia nos están escuchando. Vale. A tecnología. ¿Puedo? Es que son tantas cosas que es que no sé por dónde empezar. Bueno, pues déjame a mí hablar, sino hasta que lo pienses. Voy a empezar por Juanjo. A ver, la cuestión Las últimas exposiciones. La hipnosis es muy diferente al fenómeno ovni. La hipnosis es un fenómeno que se puede reproducir en laboratorio y el fenómeno ovni no se puede reproducir en laboratorio. Que era todo fingido. Sí, pero repito, la hipnosis se puede reproducir en laboratorio y el fenómeno ovni no, porque es un fenómeno que no se puede predecir cuándo va a aparecer o cuándo va a ocurrir un caso. En la cuestión de las ECMs, es cierto que hoy, bueno, decimos aquí que está aceptado plenamente. Bueno, está aceptado ahora mismo mayoritariamente la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte. Ahora bien, siempre que digas que eso es química cerebral, si en algún momento hay alguna investigación que ofrece alguna evidencia en el sentido contrario, es decir, que muestra que tiene que ver con la supervivencia de la conciencia después de la muerte física, ahí empiezan todo tipo de trabas. El proyecto Aware trata de demostrar precisamente la deslocalización de la conciencia. Y ahí están incorporados, tú lo sabes bien, ¿cuántos serán? 100 hospitales del mundo anglosajón. Y están tratando de demostrar la deslocalización de la conciencia. Vale. Que fíjate si eso es desafiante. Y ahí los tienes cooperando con todos los departamentos de urgencia, de reanimación. Mira, ahí tienes un experimento. ¿Qué pasa? Que cuando se muestren los resultados, se verá si no, pero está bien diseñado experimentalmente. Y cuando exista alguna evidencia en ese sentido, empezarán los ataques personales, los ataques destructivos a las carreras del lado de los que quieren de cada uno de ellos. Pero vamos a ver. Y hay casos incluso que con evidencias, que también se saben y que hay documentación y que hay desclasificación y todo, y se siguen poniendo en duda, ¿verdad, Bruno? Bueno, yo entrevistaba a Pim Van Lommel, que es el autor del que hasta ahora es probablemente un científico muy importante, un médico holandés, y él me decía que él se dedicó a publicar esta investigación, que fueron 10 años de su vida con toda una serie de colaboradores, y que no se imaginaba la cantidad de ataques personales y ataques destructivos a su carrera que recibió, que no se lo podían imaginar, hasta el punto que estuvo durante año y medio, tuvo que dejar de ejercer la medicina por esos ataques personales que le influyeron negativamente. Y el descubridor del también le pasó lo mismo. A él como persona. A su autora le pasó exactamente lo mismo. Y la cuestión, y él me decía que era simplemente una cuestión dogmática, porque su estudio, lo que concluía, y al final se publicó en la más importante revista científica médica, pero después de miles de zancadillas, de ataques personales, algo que no le había pasado con ninguna otra investigación, fue algo terrible y brutal, él así lo recordaba. Al final la conclusión es que había muchos casos que podrían demostrar que la conciencia era independiente del cuerpo físico. Que la gente opine. Almohadilla Rosa Ventos en Twitter. Podéis opinar, podéis decirnos. Vamos a seguir hablando un poquito de cosas de este estilo, porque, Manuel, hay que ser escépticos, hay que ser críticos, ¿no? Evidentemente. Lo único que se puede ser. Escéptico. ¿Hay que dudar de que el hombre llegó a la luna? Mira, me has desarmado. Sí, ¿verdad? Me has desarmado. Y es que era la evidencia que decía, que estábamos diciendo que había pruebas que el hombre llegó a la luna y que al final, pues, que se sigue poniendo en duda, ¿no? Es decir, es tan lógico que el hombre llegó a la luna, es absolutamente lógico. Hombre, sí es verdad que... ¿Cómo que los ovnis existen? Exactamente. No veo ninguna diferencia. Yo te podría demostrar que los ovnis existen, pero no te podría demostrar que el hombre llegó a la luna. Yo sí te lo podría demostrar que el hombre llegó a la luna. ¿Sí? ¿Cómo? Demuéstramelo. Sí. Hay mal. Pero si tienes exposiciones de piedras lunares. Yo creo que solamente... ¿Cómo sé que son de la luna y que no son del Carrefour de la esquina? No, porque tiene una composición química que hace falta que esas piedras hayan estado en la luna durante unos cuantos millones de años. Claro, pues que no soy químico, no voy a entender. Pero los datos de la misión rusa, ¿quién los tiene, Juanjo? Que lo sepáis. Bueno, pues todo esto lo decíamos por... Pues lo decíamos porque ha surgido en redes sociales, además pues yo creo que se han empezado a frotar mucho las manos aquellos que creen que realmente nunca estuvimos en la Luna, unas declaraciones del jefe de la Agencia Espacial Rusa, que es Dmitry Rogozin, que literalmente ha dicho, y se puede ver el vídeo por internet, además ahora lo han subtitulado en castellano, ha dicho en un momento dado, le preguntan si la NASA en una reunión donde estaba exponiendo cuáles iban a ser los nuevos proyectos tecnológicos de la agencia para los próximos años, y en un momento dado le preguntan si la NASA llegó a la Luna, y él se encoge más o menos así de hombros, pone como media sonrisa y dice, bueno, hemos establecido este objetivo, el de volar y verificar si los estadounidenses estuvieron allí o no. Y solo es cuestión de si estuvieron los americanos, ¿no? Bueno, claro. A ver, bueno, es que son los únicos que realmente han pisado. Los demás han estado por ahí, han mandado sondas, los japoneses. Son los únicos que lo han dicho. Claro. Entonces, bueno, y alguno de una película española también salía, ¿no? La cuestión, sí, bueno, pero acaba en Almería. Y ahí en el oeste. Pero resulta que es muy interesante porque se ve que es un tono bastante distendido, que es una contestación un tanto jocosa. Entre otras cosas, a pesar de que ya digo que se ha convertido en viral, sobre todo dentro de los círculos de aquellos que piensan que realmente no se estuvo en la Luna, porque es que a continuación, o no sé si antes o después, sigue hablando de cuáles son esos proyectos. Y la gran parte de los proyectos, y lo que se hacía un poco esta rueda de prensa, era para comentar que hay un proyecto de cooperación entre Rusia y la NASA para ir otra vez a la Luna y montar una base, que no va a ser una base permanente para los astronautas, sino lo que dicen, una base visitable. Y están ya van a empezar a realizar un proyecto que es muy interesante de entrenamiento, de adiestramiento de los astronautas y de los cosmonautas, para que, por ejemplo, pues sean capaces de arreglar las naves si tienen algún tipo de incidencia, como ya ha pasado también con algunos de los proyectos Apolo, ¿no? Pues si tienen alguna incidencia, utilizar impresoras 3D para automáticamente generar nuevos dispositivos, entrenarlos también en determinadas situaciones pues muy limitadas, utilizar por ejemplo androides que van a reemplazar parte del trabajo que tenga mayor riesgo de los cosmonautas cuando están en la órbita. Por lo tanto, digo que el propio contexto es un poco extraño, que al mismo tiempo desconfíes de justo con los que vas a colaborar, ¿no? Entonces, bueno, la cosa, como digo, se ha hecho así muy muy viral. Y yo creo que, bueno, lo que decíamos, aquí también dedicamos hace no mucho tiempo a hablar de cuáles eran las pruebas más evidentes. Podemos hablar de las rocas lunares, podemos hablar del famoso espejo que está colocado ahí en un punto de la Luna para que se pueda lanzar un rayo láser desde la Tierra, y se ha utilizado en diferentes ocasiones y por diferentes observatorios astronómicos, no solamente de la NASA. Podemos hablar, por ejemplo, de unas fotos que hizo también una misión lunar japonesa, que fotografió justo el sitio donde apareciera, había estado también la nave Apolo, y se veían restos de esa presencia, ¿no? Y eso, yo creo que, vamos, está confirmado, porque si no, imagino que también políticamente los propios rusos lo hubieran utilizado en su día. Porque captaban también la misma señal desde allí. Si hubiera habitantes, dirían un ovni, y hay unas huellas sí, del aterrizaje. Pero es cierto que dentro de todo esto, que yo creo que lo demuestra, hay una cuestión que sí que es llamativa, ¿no? Y es la famosa desaparición de las cintas de aterrizaje de la Luna. Que la excusa que dieron, esto sabéis que en el año 2006 la NASA emitió un informe, y en ese informe se decía que habían desaparecido todas el vídeo original con las grabaciones del aterrizaje del 20 de julio del 69. Ya, pero la cuestión es la excusa, ¿no? Decían que había que eran 600, unas 700 cajas, me parece que era donde guardaban los vídeos originales, y que se habían desmagnetizado para volverlos a utilizar para grabar. Madre mía. Una cuestión puramente económica, lo cual, bueno, sabiendo cómo funciona Estados Unidos, es decir, no habría ningún mecenas que quisiera patrocinar la conservación de las cintas. Es bastante poco creíble la excusa. O por ejemplo, o algo incluso mejor, decir, bueno, necesitamos nuevas cintas, oye, vamos a subastarlas, que en Estados Unidos no creo que tenga mucho problema en subastar, ¿no? Aprovechando el libre mercado, en subastarlas, y seguro que hay gente que paga mucho dinero y con eso pueden comprar muchas nuevas cintas y no reutilizarlas. O sea que yo no sé en qué condiciones se produjo esto. Ellos dicen que todo formó parte de un lote de 200.000 cintas que fueron desmagnetizadas para ahorrar dinero, para volverlas a reutilizar. Ah, y entre ellas, pues, las imágenes de la llegada del hombre a la Luna. Las 700 cajas originales. ¿Qué se ha hecho ahora? Luego resulta que al poco tiempo de desaparecer estas cintas, apareció otra caja con 100 cintas originales, y lo que se ha hecho ahora ha sido aprovechar que la señal, gran parte de la señal, se emitió, y hay copias locales en diferentes países de esa señal, pues se han vuelto a recuperar de las cadenas de televisión y se han redigitalizado, y dicen que incluso tienen mayor calidad que las originales. Pero claro, la cuestión es si toda la señal que se enviaba era una señal única o se estaban recibiendo más señales por otro lado. Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, había otras cintas con otras cosas grabadas. A mí lo que me da la impresión es que es la excusa para ocultar todas las cintas. Es decir, es la excusa para ocultarlo todo, no darlo a conocer, porque quizás ahí hay algunas imágenes que no conviene que salgan a la luz. Entonces, claro, por eso digo que es la parte quizás más sospechosa. Yo creo que nadie duda de eso, pero esta parte sí que cuesta. Y luego, lo que sí que es interesante, que ha ocurrido también estos días, bueno, justo ayer o antes de ayer, es que ya China acaba de lanzar una sonda que se llama Chang 4, que es un nombre, que es el nombre que dedicado a la diosa Luna en la mitología china, o una diosa que habita allí, parece, en la Luna. Y bueno, resulta que es una, la importancia que tiene esta sonda es que va a ir a valorizar. O sea, que Jackie Chan es Jackie el lunático. Debe ser. No sé si es mandarín o es otro dialecto. Pero resulta que va a ir a la cara oculta de la Luna. Y es muy interesante porque yo no sabía, cuando he estado escuchando la noticia, me parecía muy interesante porque, claro, el problema que tiene estar alunizar en la cara oculta de la Luna es que tenemos la dificultad de cómo enviar la señal. Porque, claro, como la forma que tiene el movimiento orbital que tiene la Luna es que siempre nos está mostrando la misma cara, siempre, por ejemplo, todo lo que han sido los alunizajes de los astronautas se han hecho en esta cara, porque la señal es directa. El problema que tenemos es que cuando se manda cualquier dispositivo, y esto tiene que mandarse una sonda, y luego hay un vehículo explorador que sale de la sonda para empezar a recoger muestras y transmitir datos. Claro, el problema es que tienes toda la cara de la Luna delante y no llega la señal. Por lo tanto, ¿qué han hecho los chinos? Hace en enero enviaron un satélite. Entonces, ese satélite está ya orbitando alrededor de la Luna y lo que se hace es que desde la Tierra se envía la señal al satélite y el satélite la envía a la cara oculta de la Luna, donde estará la sonda y estará el vehículo. Y a la vez, pues tenemos el mismo recorrido para el retorno. De esta forma sí que se van a poder transmitir datos directamente y comunicarse directamente con la sonda, pero han tenido que crear toda esta arquitectura un poco así espacial para poder hacer las transmisiones en condiciones. Así que, además, es que la cara oculta de la Luna, al parecer, tiene unas características bastante distintas de la cara que nosotros vemos, porque, es claro, está más expuesta, tiene mayores cráteres. Nosotros hasta cierto punto funcionamos como un escudo, la Tierra funciona como parte de un escudo, y entonces están muy interesados en indagar cuáles son las características que tiene la superficie lunar allí. Fíjate, igual es plana y todo. Lo mismo. A mí todas estas noticias me hacen recordar un poco la primera noticia que comentamos, cuando este miembro de NASA, Colombano, hablaba de que tenemos una imagen distorsionada de la realidad porque nuestro sistema solar es muy joven y existen sistemas solares muchísimo más antiguos donde puede haber una evolución que nos lleve miles de años de ventaja. Pero estos pequeños botecillos que estamos dando los humanos para salir al espacio, llegando a lo más cercano, a la Luna, que es lo más lejos que hemos ido, ¿eh? Ningún ser humano ha llegado más lejos que nuestro satélite. Me imagino que es algo como cuando los primeros exploradores fenicios o cartagineses o las grandes armadas, imaginaros que salen con el barco hasta donde veían la costa, cuando quedaba todo un océano y todo un universo de mares por explorar, ¿no? Pues en torno a la carrera espacial nos pasa lo mismo. Somos realmente unos críos que estamos pegando los pequeños. Josip Ibarajín estuvo en Ganímedes, ¿no? Yo recuerdo que era un club con lucecitas rojas que había allí. Eso tiene que ver con el contactismo. Abre la mente porque estás centrando solamente la Luna y se llegó tarde. Sí, pero que no se caiga el cerebro. Abre la mente en el futuro y no un futuro tan lejano. El hombre convivirá con los robots y muchos hombres tienen esa parte de robots, esa parte tecnológica, son los cyborgs. Pero esto que se está haciendo y sobre lo que se está experimentando ya no son hombres personas que tienen esa parte tecnológica, sino que son plantas cyborg. No, yo creo que incluso hay personas que ya son robots y viven aquí. Sí, sí. Sí, pero mola más esta historia de las plantas robotizadas, porque además os voy a hablar de una planta motorizada. ¿Os imagináis una planta motorizada? Pues existe. La acaban de construir unos investigadores, unos científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Han creado una ciberplanta que se desplaza sobre una plataforma motorizada. ¿Con qué objetivo? Para acercarse a los lugares en los que hay más luz. Es decir, que la plantita va sobre unas rueditas con un motor y entonces de pronto ve que hay luz por allí a mano derecha y hacia allá va la planta motorizada, ¿no? Hacia la luz. En realidad, los científicos que crearon este vegetal robotizado, yo diría motorizado, que han denominado el OGUAN, parten de unas premisas. Pues que las plantas en realidad son circuitos eléctricos naturales que producen señales cuando sus células y tejidos se excitan en función de factores medioambientales, ¿no? Pues por ejemplo, los cambios en la luminosidad, en la gravedad, en la temperatura, en la composición química del suelo, cuando sus tejidos sufren lesiones. Yo recomiendo a los que nos están escuchando que vayan a internet, entren en la página de Onda Cero y se descarguen un especial que hemos hecho en el círculo que titulamos La inteligencia secreta de las plantas. Sí, queda, ¿no?, muy chulo. Que es absolutamente alucinante, porque resulta que las plantas no tienen 5 sentidos como nosotros, sino 25, y además son seres individuales que ante diferentes problemas o ante los mismos problemas, las mismas plantas toman diferentes opciones. Es decir, que esos sí son inteligentes. Lo que pasa es que no tienen un cerebro, un organizador central, sino que el cerebro está repartido a lo largo de toda la planta. Y entonces lo que plantean estos científicos es que todas estas circunstancias lo que posibilitan es que la electrónica del futuro en realidad sea biotecnológica, pero en el sentido de compatibilizar la tecnología y las plantas. Ellos se refieren a computadoras planta, es decir, ordenadores planta o cyborg planta, ¿no? Y todo esto, dicen ellos, podría combinarse en un futuro para crear nuevos dispositivos electrónicos, una especie de, como digo, de plantas biotecnológicas, ¿no? ¿Cómo funciona el OneWeb, esta planta robotizada? Pues muy fácil, lo explicaba al principio, pero vamos a concretar un poco más. En realidad, es un robot con ruedas que está unido a la base de la planta. Y esa planta, incrustados en sus hojas y en sus tallos, tiene una serie de electrodos. Entonces, los electrodos lo que hacen es recoger las señales bioeléctricas que la planta produce naturalmente en respuesta a la luz, ¿no?, y a los cambios medioambientales. Y estas señales hacen que el robot se mueva acercando o alejando esta planta a la luz. Los científicos del MIT que han creado esta planta motorizada en realidad sueñan en un futuro con crear plantas computadora o plantas ordenadores. Además, uno de ellos hizo unas declaraciones muy llamativas en las que dice, en un futuro el agua puede ser la energía de ese ordenador o de esa computadora planta y los movimientos de las hojas podrían funcionar como una especie de pantalla, ¿no? Incluso dice, en un futuro las plantas y los árboles unidos a la tecnología podrían funcionar como sensores para captar un montón de cuestiones del medio ambiente. Y esto podría ser muy ventajoso para los seres humanos, para la especie humana, porque a diferencia de la mayor parte de la tecnología humana, las plantas robot o las plantas computadoras del futuro podrían repararse a sí mismas. Esta es una de las características de las plantas. Es decir, están creadas por módulos, son modulares. Si llega un depredador y se come el 95% de la planta, con ese 5% la planta se puede regenerar. Lo mismo podría pasar con una planta ordenador o planta computadora. Se alimentan ellas solas, se autoalimentan. Es decir, en este caso, del agua. Y crecen por sí mismas. En este programa hablamos muchas veces de la inteligencia artificial y de la posibilidad de que en el futuro esa inteligencia artificial pueda rebelarse contra nosotros. Pero a lo mejor tendríamos que empezar a hablar de que quienes se pueden rebelar contra nosotros en el futuro quizás podrían ser estas plantas cyborg, porque, como digo, son entidades inteligentes y entidades individuales. Se vengan de todo lo que les hemos hecho a lo largo de la vida. Efectivamente. Mira, yo me estoy imaginando un cardo borriquero Terminator. yo me estoy imaginando mi casa con mascotas cyborg, plantas cyborg, claro. Al final el humano va a ser la rareza. Mira, me he traído un libro que yo recomiendo, se titula El futuro es vegetal. Y es uno de mis autores preferidos, es Stefano Mancuso, lo he traído a esta tertulia en múltiples ocasiones. Él es neurobiólogo vegetal, es quizás el más conocido en la actualidad, y aquí tiene un capítulo dedicado a estos cyborg planta, y un capítulo que es fascinante, porque él dice algo muy interesante. Dice que, en realidad, los ordenadores que hemos construido los seres humanos están inspirados en la arquitectura biológica de los animales, es decir, con un procesador central, que es la representación del cerebro en un animal o en un ser humano, y que maneja el resto de la computadora, ¿no? Y él dice que no, que el futuro de la tecnología, el futuro de los ordenadores, tiene que ser vegetal. ¿Por qué? Porque las plantas robot del futuro consumen poca energía. Están construidas a base de módulos, es decir, que aunque destroces el 95% de la planta robot o la planta computadora, se puede regenerar. Tienen la inteligencia distribuida por toda la planta, es decir, por todo el ordenador. Imagínate un ordenador con todo el cerebro, todo el centro del ordenador distribuido a lo largo de todo el ordenador. Es decir, podrías destruir una parte y se autorregeneraría. Es decir, si queremos construir algo robusto, energéticamente sostenible y adaptable al entorno, la respuesta son las plantas cyborg o las plantas ordenadores. Y Mancuso está trabajando actualmente con un equipo de ingenieros y de astrofísicos en un proyecto fascinante de la Agencia Espacial Europea. El planteamiento es la leche. Es decir, ¿para Marte? Sí, efectivamente, para Marte. Ellos plantean estudiar Marte utilizando plantas cyborg con la capacidad de adaptarse a entornos hostiles como el de Marte. ¿Cómo serían esas plantas cyborg? Serían plantas de aproximadamente unos 10 centímetros de altura y se trataría de esparcir decenas de miles de plantas por Marte, que inmediatamente esas plantas cyborg hundirían sus raíces en el suelo, desplegarían una serie de sensores y tecnología para estudiar no solamente el subsuelo de Marte, sino también la superficie. Y todas esas plantas cyborg, decenas de miles de plantas cyborg esparcidas por la superficie de Marte, estarían en contacto entre ellas, transmitiéndose información, generando información y enviando esa información a la Tierra. Es decir, que probablemente el futuro de la tecnología sea biológico y en este caso sea vegetal. O sea, que los habitantes de Marte serán plantas cyborg. Mira, sí, tú por dónde. Sí, sí. La revolución del mundo vegetal. Cosas que no sabíamos sobre el mundo vegetal y cosas que tampoco sabemos sobre el mundo animal de los insectos, en este caso de las termitas, Juanjo. Pues sí, una historia que me he encontrado y que a mí me ha llamado mucho la atención. Porque, bueno, fijaros un poco, y sobre todo también por la manera en que ha sido descubierta, ¿no? La historia, bueno, ha aparecido ya contada también en varios medios y dice que, bueno, que un investigador, un entomólogo de la Universidad de Salford, en Inglaterra, que estaba en Brasil, estaba investigando pues el tema de la disminución de las abejas melíferas a nivel mundial, pues iba con un vehículo y con un guía recorriendo Brasil. Este investigador de la Universidad de Salford es Stephen J. Martin. Y bueno, iban, como digo, transitando con el coche y de pronto se percató que había como unos grandes montículos al lado de la carretera, unos montículos de unos 3 metros de alto por 9 de ancho. Y bueno, iba viéndolos ahí esos montículos. Al cabo de 20 minutos yendo en el coche seguían viviendo estos montículos y ya finalmente preguntó al guía, al chofer que llevaba, qué eran. Y le dijo, bueno, el conductor así además casi con desgana, dice, no, son montículos de termitas. Y claro, él se quedó así un poco y dice, pero bueno, ¿está seguro de que son montículos de termitas? Y se pone, bueno, no lo sabemos, creemos que son montículos de termitas. Total, que luego realizó un segundo viaje y ahí se encontró, dice que por casualidad, con otro investigador, en este caso un investigador de la Universidad Estatal de Feira de Santana en Brasil, y ya se pusieron a trabajar un poco conjuntamente intrigados por la naturaleza de esos montículos. Cogieron un equipo de datación radioactiva y efectivamente comprobaron que esos montículos estaban hechos por termitas. La cuestión está en que ahora han publicado el artículo en la revista Current Biology y resulta que estos montículos calculan, es una estimación que han realizado, que pueden ser alrededor de 200 millones de montículos, con una extensión que afectaría a una superficie similar a Gran Bretaña. Madre mía. Entonces, madre mía. Claro, se supone que estos son los montículos. Entonces se sabe lo que hay debajo de estos montículos. Pero es que también es muy llamativo porque dicen que realmente creen que lo que hay debajo son, evidentemente, termitas, pero que todas forman parte de la misma especie y estarían dentro de una misma urbe. Porque han estado haciendo pruebas, por ejemplo, de coger termitas de un montículo y trasladarla a otro montículo bastante lejano. Se supone y vuelven. Se supone que entran perfectamente, no les provoca ningún rechazo, cuando lo habitual es que cuando tratas de cambiarlas de hormiguero, efectivamente, pues ya sabéis, por todas estas señales químicas que utilizan y tal, se consideran que reaccionan, intrusas. Claro, intrusas y tal, y se van, ¿no? No, aquí reaccionan, entran, se introducen dentro del montículo sin ningún problema. Por lo tanto, deducen que esta Gran Bretaña de termitas, pues forma parte toda la misma comunidad. Y es, como digo, muy muy llamativo. La datación que hemos estado comentando, ¿desde cuánto tiempo llevan allí estos montículos? Ellos estuvieron cogiendo muestras de 11 montículos y detectaron, al pasarle este sistema de datación radiactiva, que el más joven tenía cerca de 690 años y el más antiguo alrededor de 3.820 años. O sea que son del tiempo casi de las pirámides de Egipto también. Dicen que han dado a ser una serie de datos, dicen que para construir estos 200 millones de montículos, las termitas han tenido que excavar unos 10 kilómetros cúbicos de tierra, que es un volumen equivalente al de unas 4.000 grandes pirámides de Giza. Y en principio también lo más llamativo es que querían saber cuál era un poco la constitución de estos montículos, y entonces han abierto algunos de ellos para ver si hay, por ejemplo, una red, como suele ocurrir también en otros montículos, que son estructuras de ventilación, ¿no?, que van utilizando, tendríamos ahí diferentes galerías, un árbol de galerías, ¿no?, con muchas ramificaciones para introducir aire dentro del hormiguero, y resulta que no, son simplemente montículos y única y exclusivamente tienen una especie de tubo central, nada más. Entonces se piensa, y por lo que han estado haciendo en el estudio y lo que cuentan en el artículo, es que simplemente son depósitos un poco de arena, como una especie de basurero o de escombrera. Es decir, las termitas se dedican a ir excavando subterráneamente, suben a la superficie, sueltan la arena y no tiene otra misión, nada más que eso. De hecho, se piensa que muchos pueden estar a lo mejor incluso abandonados o no, pero no tendrían una función muy clara. Sí que han detectado, por ejemplo, en algunos, que por la noche, cuando hay comida disponible, salen grupos de 10 a 50 termitas trabajadoras y soldados y emergen de estos montículos y empiezan a moverse por los alrededores a captar ese tipo de información de alimento. Y luego también algunos los van cerrando también herméticamente, pero como digo, lo que literalmente han dicho, no tenemos idea de la arquitectura de estas ciudades de los insectos. Deben tener una habitación para la reina, una guardería, espacios para guardar comida y muchos túneles conectándolo todo, pero todo es desconocido para la ciencia, porque como solamente asoman los montículos con esta galería central, ¿no?, con ese tubo central, pues no se sabe nada más. Lo más también llamativo, un poco, ya digo, que es al margen del descubrimiento en sí, es la historia, es que durante todo este tiempo habían pasado absolutamente desapercibidos. La gente de la región más o menos lo comentaba, que podían tener este origen a través de las hormigas, pero también es cierto, comentan que por la propia naturaleza de la selva y del bosque en esa zona, pues permanecían ocultos entre la maleza, y solamente cuando se ha empezado a desbrozar algunas partes del bosque, pues han asomado y se han vuelto visibles. O sea que a partir de ahora lo que quieren hacer es hacer observaciones más intensas de cómo es el comportamiento este de las termitas, ver un poco la actividad que tienen, el tipo de alimentación, cómo también se mezcla este tipo de montículos con la propia dinámica del bosque, para ver si pueden llegar a algún tipo de conclusiones y ver cómo afecta sobre todo estos cambios a lo largo del año. Bueno, Manuel, estamos escuchándote el trancazo, ¿eh? Pobrecito, nos algunos te lo estamos viendo y escuchando, y nuestros oyentes te lo están escuchando constantemente. Estamos a punto de llamar a un sacerdote. Claro, y porque no ven que me gira la cabeza a 180 sí, grados. Sí. Madre mía. Está aguantando mucho, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí. Pero mira, lo de la mocada verde, eso sí lo tengo, como la niña del exorcista. Sí. Eso sí me sale. No le evito todavía, pero bueno. El alien que esperábamos, la señal. Sí, sí. Cuestión de tiempo, ¿eh? Estoy en ello. Bueno, estaba pensando, digo, que hable de que pueda dar paso. No, vamos a esperar un poquito. Está hecho un ectoplasma. Sí, sí, yo mismo soy un ectoplasma hoy, es verdad. Oye, sí. Cuéntanos, Miguel, ¿por qué tenemos esa sensación a veces cuando nos presentan una persona, cuando la conocemos, inmediatamente, sin ninguna razón racional, valga la redundancia, sin ningún motivo especial, conocemos a alguien y ese alguien, pues tenemos feeling, nos cae bien, o todo lo contrario, nos cae mal y no sabemos absolutamente nada de él? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado, que estamos en una reunión de amigos o nos encontramos a alguien, lo saludamos, prácticamente no intercambiamos ninguna palabra, simplemente un apretón de manos o una mirada, y de un modo instintivo sentimos si es una persona agradable, que nos cae bien o nos cae mal. A mí me pasaría con Mónica Bellucci. Claro, estaba pensando, a Miguel le pasó con Charlize Theron. Le pasaría. Creo que no coincidió todavía con ella en ninguna. Pero yo se la presenté. Él lo sabe. Bueno, sí. Pero a ella no le pasó. Es importante que sean los dos, ¿no?, los que tengan la sensación. Que sepáis que está muy cerca de ella. A mí me ha pasado con Hugh Jackman, pero tampoco he tenido el gusto. Bueno, yo le he llegado a tocar. Juanjo no dice nada. ¿Ah, sí? ¿Quién es? ¿A quién has tocado? A Charlize, con una pantalla de por medio, pero... Pero bueno, ¿y dónde? Pero yo la he tocado. Miguel, bueno, pues, ¿dónde? Alguna vez me he acercado a la televisión y he dicho... ¿En qué parte? He dicho, vamos a ver si se convierte esto en una figura tridimensional, ¿no? Que estaba diciendo... Que iba a ser como la niña de Derrín, estaba, ¿no?, revelando a Juanjo y le queda a Bruno. A ver, vuestros fetiches, ¿qué os gustaría tener, filín o no filín? Uf. Es que no sé, es que yo no me cierro. Yo es que no me cierro. Almeida, por supuesto. Imagina, no, pues, imaginación. Sí, pues yo voy a decir un nombre, además alguien. Pero espérate, que hablen ellos. Vale. No, yo es que no me cierro. ¿Sabes? ¿Para qué me voy a limitar como hace Pedrero? Yo soy más ambicioso. Vale. A ver, Bruno, te falta a ti. Noanchowski. ¿Noanchowski? Sí. ¿Con ropa interior, dices? No, intelectualmente. Woman Secret, vale. Manuel. Dios, qué imagen más horrible me ha venido a la mente. es que estamos hablando oye, de fetiches. El feeling puede ser intelectual, ¿eh? Ya. Sí, pues hombre. Del otro no me hace falta. Pues mira, yo por unir las dos cosas, Madame Curie, y ya lo tengo todo. No. Ah, muy bien, Madame Curie. Pero hombre, ahora estamos hablando, no sé cómo estará ahora, ¿eh? Ahora conversación. Y Romo y Cajal me caí muy bien. Ahí está y también. Conversación no tiene. Bueno, ahora conversación no tiene. Es una cosa. Pues yo fijaros, la verdad es que no sé muy bien lo que digo porque tengo un sueño tremendo, ¿no? Esa puede ser una de la explicación a mi aceleración en esta tertulia, pero como no he podido dormir estas noches atrás, me he dedicado, es algo que hago habitualmente, escribir poesía. No, a tocar la pantalla, si lo ha dicho. Veo conferencias en YouTube o leo libros. Cierto, ¿vale? Es cierto, es verdad. Y esta noche pasada estuve viendo un par de conferencias. ¿A que Juanjo te acompaña? Sí. No, lo hemos hablado antes. Lo hemos hablado antes, descotado. Anda. Y me parece fascinante en sus charlas. ¿Descocado o no? No, de no. Estocado. Bueno, estaba un poquito también, ¿no? Descotado. Bueno, no coincido mucho en su visión. Bueno, no coincido mucho, no. Coincido. No coincide en nada. Bueno, no sé si en nada. No pero coincido con algunas de las cosas. ¿Esas cosas se hacen en las noches de insomnio? Sí, yo me pongo. Joder, yo me pongo a ver conferencias de Escotado, vale. Pues es fascinante. ¿Y cuando... no te duermes enseguida? No, son ¿no? tremendamente interesantes. Es un tipo. Sí, sí, sí. Es un tipo interesantísimo y que siempre dice cosas muy interesantes y que te estimulan intelectualmente, estés de acuerdo o no, ¿vale? O sea que. Y para mí esa es la labor de un intelectual, ¿eh? Es decir. Decir cosas interesantes que te estimulen, aunque estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Y a mí me parece algo fascinante con él cuando le ponen en sus conferencias la botella de Whisky Dick, la lata de Coca-Cola y el vaso... En medio. Sí, el vaso con hielo. Entonces el tipo se va hablando, pueden ser 2, 3 horas, lo que sea, y el tipo se va echando su whisky y su Coca-Cola. Cuando se termina la Coca-Cola, le traen otra lata. Cuando se le termina la botella de whisky, le traen otra botella. Y el tipo va hablando, ¿no? Bueno, es un poco, porque es una figura un poco a contracorriente, ¿no? O que no se amolda a los cánones. Y me parece muy interesante. Bueno, ahora se ha pasado a un neoliberalismo militante, pero aún así es muy interesante muchas las de drogas, las cosas que dice. Las drogas, las drogas, sí. Sí. Bueno, esas se las ha tomado todas. Por eso digo. Y Colacao. Bueno, iba a decir algo muy políticamente correcto, pero vuelvo a la noticia. Y bueno, pues esto... ¿Y tuviste feeling con Escotado? Sí, sí, claro, sí. Es que estaba pensando en eso. Sí, sí. Vamos a hablar del feeling a primera vista. Bueno, pues el caso es que a todos nos ha pasado, ¿no? Eso de conocer a una persona y bueno, pues me cae mal o me cae bien y no tiene una explicación aparentemente racional porque pasa en cuestión de segundos. Eso mismo le pasa a los animales también, es decir, ante un nuevo congénere o un animal con el que se encuentran, pues a veces... responden con aceptación y a veces con violencia. Y esas reacciones suceden en nuestro cerebro en cuestión de segundos. Pues recientemente, hace unos días, se ha publicado en la revista Nature, la más importante revista científica, una investigación de un grupo de científicos que han llegado a la conclusión de que esa reacción tiene mucho que ver con una pequeña parte de nuestro cerebro que se llama, con un nombre tan poético como CA2, ¿no? Bueno, esos nombres tan poéticos que a veces les ponen los científicos a las cosas. CA2. Sí, es un área cerebral, CA2, que se encuentra dentro del hipocampo, que es una estructura cerebral más grande, que está relacionada con cuestiones como la memoria de las personas, es decir, nuestro recuerdo de las personas, de los lugares, de las cosas, de los eventos. de lo novedoso, del recuerdo de ciertos encuentros, en fin. Y como digo, esto es una conducta instintiva e innata, ¿no? Y que, bueno, a veces tenemos esos impulsos agresivos ante una persona o a veces la aceptamos. Bueno, pues parece que todo eso está dentro de esa región del cerebro, dentro del hipocampo, que se llama CA2. En realidad, los científicos lo que hicieron fue experimentar con ratones. Y el director el jefe de este estudio se llama Steven Siegelbaum y es el director del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Columbia. Y él dice que los ratones, al igual que los seres humanos, son criaturas sociales que habitualmente interaccionan socialmente con sus compañeros y que a veces fomentan la cooperación y a veces fomentan la competencia y la pelea, ¿no? Y la violencia. Y ahora no se tiene que decir y no se dice, es que contigo siento feeling. No, no, es que contigo me has activado el CA2. Sí, y han descubierto algo muy... Es que esa familiaridad, ahora se explica el por qué, en cierto modo, lo que viene a decir es que ese Big Data que es el cerebro, si en la persona que ve tiene una familiaridad, algo le recuerda algo de su pasado, bueno, pues se produce esa sensación. Y la química. Pero también. Quizá esta noticia explica el por qué algunos pelmas hablan de sus exparejas con sus parejas actuales y al final se va a agarrar la relación. Están todo el día hablando del pasado, claro. Pero porque eso... ese feeling, esa sensación de familiaridad. Ajá. Dejadle que siga hablando. Sí. Reconduzco. y estos científicos hallaron algo, yo creo que todavía más interesante, que una disfunción en esa parte del cerebro, en el CA2, está relacionada con toda una serie de enfermedades psiquiátricas, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Es decir, que esos comportamientos sociales anormales están relacionados con disfunciones físicas, neurológicas, en ese CA2, ¿no? Y aunque es cierto que hoy en día sabemos bastante de ciertas regiones del hipocampo, no tanto del CA2, porque está en una ubicación muy inaccesible y hasta ahora ha sido un reto para los científicos estudiar este CA2. Entonces, lo que hicieron estos científicos es un enfoque nuevo, es un enfoque genético. ¿Cómo investigaron el papel de ese CA2 en las relaciones sociales, en este caso con ratones? Mediante la manipulación genética. Activaban o desactivaban ese CA2 en grupos de ratones y descubrieron algo muy interesante, que cuando los investigadores apagaban temporalmente esa región del CA2 en un ratón que vivía solo en una jaula y le introducían un intruso, resulta que era menos agresivo. Y cuando activaban ese CA2, era más agresivo. Es decir, que es muy probablemente, bueno, ya prácticamente con seguridad, ese CA2 el que tiene muchísimo que ver con nuestra aceptación o no de una persona que nos presentan. ¿Y con qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues con toda una serie de cuestiones muy complejas, es decir, con nuestros recuerdos, con experiencias del pasado, con la vinculación de esa persona por su rostro, por su actuación, por su modo de moverse o por cómo se expresa con algo que para nosotros tiene una carga negativa o tiene una carga positiva. Es decir, que en el fondo, como muy bien decía Bruno, claro, parece que eso de me caes bien o me caes mal quiere decir interaccionas mal con mi CA2 o interaccionas bien con mi CA2, ¿no? Y los olores también, ¿no? Tendrían que ver. Claro, pero sí, claro. Digamos que se activan ciertos resortes que tiene que ver con eso que podemos llamar familiaridad con el Big Data de las experiencias vividas que se quieren otra vez o se siente una persona bien con alguien que te las recuerda y te las activa. Sí, y sobre... Inconscientemente, pero pasa. Claro, y sobre todo, lo más interesante, que han descubierto que algún problema o alguna disfunción en esta parte cerebral, en este CA2, tiene que ver con enfermedades psiquiátricas. Es decir, que tienen un origen puramente físico y que en un futuro podrían llegar a tratarse. Es decir, que personas muy violentas a veces no es una cuestión de carácter, sino que es una cuestión física, una cuestión de estructura cerebral. Y la investigación genética ha tenido mucho que ver en poder llevar a cabo este descubrimiento, como también tuvo mucho que ver en llevar a cabo el descubrimiento que nos va a contar Silvia. Sí, en este caso estamos hablando de una pandemia terrible que dejó muy marcado en la huella genética y en la huella también de recuerdo de los europeos, y es la peste negra. Y es que resulta que han hallado un cadáver de hace más de 5.000 años que podría decir cómo se podría haber originado esa primera bacteria. Bueno, el recuerdo que hay en Europa es sobre todo en el siglo XIV, donde hubo una pandemia de un 30% de mortandad. Y ahí es entre 1346 y 1347 donde estalló esa mayor virulencia. Y bueno, pues desde entonces acompañó esa enfermedad a lo largo de diferentes siglos, hasta que dicen que el último brote fue a principios del siglo XVIII. Y pues había una serie de especulaciones, porque no se sabía, no había estudios científicos de que podía haberlo originado. Entonces, pues eso, decían que era fenómenos sobrenaturales, la cólera divina, los pecados de la humanidad. Y entre las diferentes opciones que se barajaban, pues decía que si era un mal de miasmas, porque era la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en putrefacción, que eso era lo que podría contagiar la enfermedad, porque no se sabía qué podía ser. E incluso pues decían que podía tener un origen astrológico, ¿no? De conjunción de planetas, pues eso es lo que estamos hablando, de algo que te envían desde el cielo, o incluso también origen geológico, como erupciones volcánicas, gases y todo eso. Pero ya en el siglo XIX empezaron a hacer un estudio científico, en concreto fueron los bacteriólogos Kitasato y Yersin, y ellos descubrieron que el origen de la peste negra, pues eso era la bacteria que se llama Bersinia pestis, y que eran los parásitos de las ratas. Las pulgas en concreto picaban a la rata correspondiente y esas pulgas pues luego picaban al humano y se transmitía la peste. Estamos haciendo un pequeño histórico de por qué viene el tema. Está la bubónica, la negra y la neumónica. Bueno, la bubónica es algunos los que conseguían recuperarse, pero de la negra y la neumónica no se recuperaba ninguno. Pero claro, ¿cuál era el origen de la Yersinia pestis? Pues se supone que viene de Rusia, en concreto de Uzbekistán. De ahí vendrían y sería la población que se juntaba. Claro, había mala alimentación, mala higiene, y había grupos muy pequeños en los que se convivían ganado con humanos. Y ahí fue donde se generó esta bacteria que se llama Yersinia pestis. Y ahora, con el hallazgo que se ha descubierto, pues es gracias al ADN, como comentaba Bruno, y se ha extraído el ADN de los dientes del cuerpo de una chica que tenía 20 años. Y como digo, es muy antiguo, de hace 5.700 años. Y bueno, pues este hallazgo es de la época del Neolítico o Edad de Bronce. Y se ha encontrado en el sur de Suecia. Se supone que habría habido una migración de esta parte de Rusia, de Uzbekistán, hasta llegar a esta zona. Bueno, esta investigación se ha publicado en Life Science y están científicos de Dinamarca, de Francia. Han estado analizando además 1.000 cadáveres y bueno, pues realmente ven que sí, que esta bacteria original, que es la que luego en el siglo XIV hizo esta pandemia tan terrible, pues que en la Edad de Bronce era cuando realmente estaba la bacteria origen, la primigenia. Y bueno, que prácticamente pues que en un periodo muy corto de 600 años la bacteria se expandió y llegó, pues lo que como hemos comentado, de Rusia a Suecia. Y luego pues también comenta el experto, que es un argentino biólogo de la Universidad de Aix-Marsella, Nicolás Rascobán, pues él lo que dice es que los inmigrantes en esta época, que se supone de la Edad de Bronce, no había, pero sí había muchísima tecnología y que por eso se propagó. O sea, no es que hubiese migraciones, sino lo que había ya era, pues eso, transporte rodado, y eso permitió que la pandemia se fuera transmitiendo a lo largo de las diferentes poblaciones y los diferentes lugares. Y entre la tracción animal y el transporte rodado, pues fue cuando ya la peste se fue instaurando. Y bueno, pero la mortandad más grande, como hemos dicho, fue en el siglo XIV y fue un 30% de mortandad. En la época esta de la Edad de Bronce también hubo una pequeña mortandad, incluso hubo ciudades que fueron totalmente abandonadas y que se quemaron, pero no se sabe realmente la causa. Entonces, una de las posibles causas sería pues que también hizo su influencia esta enfermedad de la peste negra, que es la Yersinia pestis. Qué horror, un 30%, eso significa que uno de nosotros... Uno de cada tres. Uno de nosotros habría muerto de peste. Dos, uno y medio. Dos, es que fue... O la está incubando ahora mismo. Fueron más terribles. Y luego, como curiosidad... Sí, para estar incubando, me parece que eres tú el que estás un poquito regular. ¿Sabéis, ¿sabéis por qué se llama peste negra? No. Pues no. Porque esta bacteria lo que hacía era, cuando llegaba la sangre, te salían unas manchas en la piel y por eso se decía, porque eran manchas oscuras, que era la peste negra. La bubónica era porque atacaba, las pulgas te, a lo mejor te daban en el cuello, en las orejas, en las muñecas, y entonces lo que hacía era que inflamaban los ganglios linfáticos y eso se llamaba bubón. De ahí es la peste bubónica, y la neumónica directamente es la que afecta al aparato respiratorio, que estarían como tú más o menos, Manuel, y entonces caían como chinches, no como pulgas, como chinches. Ahora entiendo de dónde viene la saga de los bubones. Así que ya sabes, los neumónicos y la peste negra, mortandad total. Los bubónicos, esos se salvaban algunos. Escuchamos las noticias en Onda Cero ahora mismo y después continuamos una hora más con La Rosa de los Vientos. Vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcó. Hablamos de gafes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran las madres de la Constitución? Será en Mujeres con Historia. Y también tendremos Fronteras del Futuro. Pero ahora, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la última hora de La Rosa de los Vientos y con algunas cosas más que comentar en esta tertulia Zona Cero. Con Miguel Pedrero, con Juan José Cedoro y con Manuel Carvellala, quien hemos leído un reportaje sobre el vudú africano. Manuel, en año cero, una revista sí, año cero. Sí, le tenía muchas ganas yo a este tema hace mucho tiempo, porque es el misterio de moda. Es una tradición, el baile de los zambetos, unos fetiches que se utilizan en algunas partes de África para incorporar supuestamente a los espíritus, que tienen un enorme peso social en las comunidades, son como una especie de policías espirituales. Y cuando empezó a llegar el turismo, empezaron a grabarse en vídeo estas demostraciones, que luego se subían a YouTube, y ahora basta poner Zambeto en YouTube para ver miles de vídeos de lo que aparentemente, solo aparentemente, es el fenómeno paranormal más grabado de la historia de la brujería africana. Por eso tenía muchas ganas de echarle mano a este tema, y bueno, los resultados se pueden leer. Pero, en año cero. ¿Cuentan qué consiste el fenómeno? Bueno, el aparente fenómeno paranormal. Claro, el fenómeno es que estos fetiches, esto viene de una tradición, de una sociedad secreta interesantísima. Cada persona que ingresa dentro de esa sociedad tiene que hacer un juramento solemne de que no revelará los secretos que verá ahí. Pero bueno, lo que ves en los vídeos es que en ciertas celebraciones llega el Zambeto, que es una especie de cono de paja, de aproximadamente 1,80 m, 2 metros de alto, y aparentemente muy ligero. Se muestra a la concurrencia, se vuelca ese cuenco y se ve que no hay nadie debajo, que es un cono de paja que se vuelve a colocar en su lugar, y de repente comienza primero tímidamente y luego frenéticamente a bailar, a saltar, a moverse, a girar alrededor de todo el poblado. Cuando los asistentes de la ceremonia giran de nuevo ese cono de paja, se ve que no hay nadie debajo, para sorpresa, pánico y terror de los asistentes. No, varios programas de televisión y documentalistas españoles han estado grabando estas ceremonias y el resultado para todos era el mismo, ¿no? Que es algo que no tenía explicación y que ocurría delante de sus cámaras. Y esto se encuentra, este reportaje, en la revista Año Cero, que el tema de portada es Así matan, en la revista Año Cero, que ya está en el kiosco. Manuel Carballal, también muy rápidamente, pero muy rápidamente, un minuto, ese meteorito que tiene que ver con el origen del cristianismo, cuéntanos algo que lo hemos anunciado, pero muy rápidamente, y vamos a ampliar esa información en una otra palabra. Semana. Sí, todo. En otra semana no, en una palabra no, en dos. Todo, todo. Un meteorito y cristianismo. Sí, sí, sí, pues fíjate qué cosa más interesante, qué flipada la conclusión a la que ha llegado este científico del Instituto de Ciencia Planetaria de Tucson, Arizona, que cuando se produjo, ¿os acordáis que lo comentamos aquí en su día, la caída de ese meteorito en Chelyabinsk en 2013, que grabó un montón de gente, que había montones de vídeos, fue un espectáculo espectacular, valga la redundancia? Pues cuando este planetólogo empezó a escuchar las descripciones que hacían los testigos humanos, que describían esa luz enorme que vino del cielo, ese ruido atronador y ensordecedor que a algunos les hizo caer literalmente al suelo por la onda expansiva cuando se produce la explosión de ese asteroide, pues a este tipo, William Hartman, le hizo pensar que yo esto lo he escuchado antes. Y se fue a los Evangelios de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 8, donde se describe la versión que tuvo Saulo de Tarso cuando está entrando en Damasco y se le aparece Jesucristo, o lo que él interpreta como Jesucristo, y dice el texto de los Hechos de los Apóstoles: sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Bueno, pues este tipo llega a la conclusión de que la visión de Saulo de Tarso coincide sorprendentemente con este fenómeno que se produjo en Chelyabinsk en 2013, y a partir de ahí empezó a investigar si pudo haberse producido en el año 30 y en torno al 32-35 después de Cristo la reentrada tan espectacular de un asteroide que hubiese convencido a Saulo de Tarso para convertirse en el apóstol Pablo, que es realmente quien inventó el cristianismo. O sea que la segunda venida de Jesús se produjo en Rusia. Bueno, es una forma de verlo. Claro. Sí, sí, sí. De ahí la conversión. Claro. De los rusos. Lo que ocurre que quienes dicen eso también dicen en otro momento que los evangelios se escribieron mucho tiempo después de que los hechos sucedieran. ¿Vale lo que se dice para lo que interesa? Bueno, nah, está muy de moda lo de buscar, porque es muy muy... No, y le gusta mucho a los medios, le gusta mucho a los medios, sí. Cualquier cosa que se pueda relacionar con las escrituras, con la Biblia, está bien, porque esa es nuestra tradición cultural. Y además tiene mucho que ver con el origen de religiones y cultos, el mundo de los meteoritos y las caídas de astros y de cosas del cielo. Claro, que han creado, claro. Porque se interpretaban como de la única manera que se podían interpretar. Cuando, imagínate tú cómo era la información que tenía sobre cosmología o sobre astronomía en el siglo I de nuestra era o en el año 30 de nuestra era, y de repente presencias un fenómeno como lo que ahora sí podemos ver por todas las grabaciones que existen, que pasó en 2013 con ese fenómeno espectacular que rompió montones de cristales con su onda expulsiva, que produjo la sordera temporal, cosa que describía Saulo de Tarso en su visión. Con el Medía Rosavientos nos dice Pedro Ángel: sois unos blasfemos y unos sin Dios, vais a ir al infierno. Así, herejes, herejes. Podéis coger el camino. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. De Santiago. Nos iremos con Escotado a Ibiza. Al infierno, Ibizenco. Sí, sí. Que no sé si sabéis que Escotado es el creador, el fundador de esa discoteca tan conocida, Amnesia en Ibiza. Lo descubrí el otro día en esas conferencias. Mira, va a pasar de la eternidad. Sí, ¿qué tanto? Venga, gracias. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. expresión tocar madera es habitual y le decimos habitualmente cuando una persona o un objeto lo calificamos como gafe. Hoy vamos a hablar sobre personas gafes, sobre personas que tienen historias tremendas en detrás, biografías un poquito desgraciadas. Bueno, la gente que estaba alrededor, sobre todo. Vamos a hablar en este asunto en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, hablamos de personajes, pueden ser personas u objetos, pero en este caso personas, ¿no? Bueno, sí, la verdad, y además es lo que decías, la persona que es gafa, a él no le suele pasar nada. O sea, el personaje lo que ocasiona son alrededor suyo catástrofes, pero él suele salir indemne, o sea, encima de ser gafa, encima eso, ¿sabes? Pero bueno, sí, que hay casos realmente que llaman muchísimo la atención, ¿no? Es esa especie de cúmulo de coincidencias fatales que parecen rodear a ciertas personas y que además afectan de una manera pues curiosísima a la gente que les rodea. Fíjate, tuvo bastante repercusión hace unos meses que se supo que una pareja, un matrimonio, estaba y ha estado presente en alguno de los grandes atentados de los últimos tiempos. Efectivamente. Se llaman Jason y Jenny Carnes Lawrence. Esta pareja tiene el dudoso récord de haber estado presente en 3 de los atentados terroristas más sangrientos de los últimos años, vamos. Este matrimonio estaba de vacaciones, por ejemplo, en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, durante los ataques a las Torres Gemelas. También estuvo el 7 de julio de 2005, el día de los atentados del metro de Londres. Estaban ellos ahí de turismo. Atentado en el que murieron 56 personas. Y por último, también estuvieron en Bombay durante los atentados terroristas de noviembre de 2008. En este último caso, de hecho, la pareja, sabiendo que eso estaba ahí, no quiso cancelar sus vacaciones. O sea, yo creo que ellos mismos ya saben que donde van pasan cosas estas, pero como no les pasa nada, pues siguen. No tenemos que ir donde van, ¿eh? Efectivamente, eso sí lo sabemos. Por eso te digo que el gafe tendría que llevar un cartel para no ir donde va él. En este caso del que hablamos a continuación, posiblemente esa es la mayor catástrofe naval del siglo XX, el Titanic, y hubo otra tremenda, espectacular, con cientos de víctimas, el Olympic. Bueno, pues había algo que unía ambas catástrofes, ambos naufragios. Bueno, solamente ambos, alguno más también, ¿eh? Bueno, es que tiene una historia. Estamos hablando de una azafata de esta naviera, la White Star, que es la que fletaba estos barcos. Efectivamente, la señorita Violet Jessop. Si veis su nombre en algún sitio, no sé si continúa viva, pero mejor no vayáis. Esta azafata de la naviera White Star trabajaba en el buque Olympic cuando este buque sufre un importante percance tras colisionar con el buque de guerra inglés. Eso fue el 20 de noviembre de 1911. Pero, no contenta con eso, 7 meses después, ella estaba en el Titanic, en su trágico y conocido viaje inaugural. En 1915 fue a trabajar, por ejemplo, como enfermera en el Britannic, otra embarcación de la White Star Line, que fue reconvertida en buque hospital tras la Primera Guerra Mundial. Pues el 21 de noviembre de 1916, ese buque colisionó con una mina en el Bar Egeo, y aunque se hundió rápidamente, la señorita Jessop consiguió ser rescatada en un bote y continuó trabajando para la misma compañía, a día de hoy sin nuevos percances. En el White Star, pero estuvo presente en ese Titanic, en el Olympic también, pero el Titanic es una de las grandes catástrofes. Sí. Cuando miramos a la historia, uno de los personajes más importantes, y ahora vamos a hablar de alguien que tiene ese apellido, es el de Lincoln. Efectivamente, Abraham Lincoln. De quien vamos a hablar es de su hijo primogénito, Robert Todd Lincoln, otro gafe de manual. ¿Y por qué? Porque resulta que el encanto de hijo estaba con Abraham Lincoln cuando fue asesinado. Pero no contento con ello, 2 años más tarde, el 2 de julio de 1881, acude a una invitación del presidente James A. Garfield, para cuyo gobierno trabajaba. En presencia de Lincoln, Garfield fue asesinado a tiros mientras subía a un tren. Pero ahí no acaba la historia. 2 décadas después, otro presidente, William McKinley, lo invita a una exposición en Buffalo, y en el transcurso de ese acto, el mandatario es tiroteado. Fue tras este último suceso que el propio Lincoln decidió empezar a declinar cualquier invitación presidencial, alegando que sufría una cierta fatalidad rodeando a los presidentes cuando él estaba cerca. Sí, pero se podía haber dado cuenta antes, ¿no? Bueno, sí, se hubiera ahorrado 3 sucesos. Claro. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Esta historia, la que vamos a contar a continuación, estamos hablando de sin lugar a dudas, la mayor desgracia, la mayor matanza de la historia de la humanidad, la bomba atómica. Y hubo gente que estuvo presente en ese hongo, japoneses, sobrevivientes, bueno, pues este personaje estuvo en las dos desgraciadas bombas atómicas que detonaron contra población civil, y sobrevivió a ambas. Efectivamente, este señor, cuyo nombre realmente parece un Tamagotchi, porque su nombre exactamente es Tsutomu Yamaguchi, o sea, casi tiene un cierto parecido. Pues este es el señor japonés, que es el único superviviente a ambas bombas atómicas. El hombre nació en 1916 y estaba de viaje de negocios en Hiroshima el 6 de agosto del 45, presenciando la explosión a 3 kilómetros de distancia. Efectivamente sufrió quemadas por todo el cuerpo y volvió a Nagasaki, que es donde él había nacido, donde unos días después revivió de nuevo la misma experiencia a 3 kilómetros nuevamente de distancia, que es lo que le permitió salvar la vida. Pero vamos, pobre hombre, debía ser un hongo radioactivo él mismo. Desde luego, y estuvo en las dos en bombas atómicas. Si hay una causa que es difícil, algo que es complicado que nos pase, aunque en la prensa aparece mucho, pero que caiga un asteroide, un meteorito. Bueno, pues a esta persona, la que vamos a hablar a continuación, sabe un poquito de esto. Pues sí, esa señora se llama Anne Hodges. Y un buen día estaba tranquilamente en su casa viendo la tele cuando un meteorito atravesó el techo y le cayó encima, nada menos. Eso es mala suerte, pero no sé si sabemos que, bueno, cada día hay cientos, miles de asteroides que impactan con la Tierra y que alguno, pues es posible, evidentemente, dentro de esa estadística, que impacte con una persona. Pero lo que no es tan fácil es que sobrevivas, y lo que tampoco es tan fácil es que luego se supone que los meteoritos, cuando caen en tu casa, tú los puedes vender. Pues esta señora hizo lo siguiente: lo vendió y consiguió por él $5,000. Pero la mala suerte sigue acompañándola, porque como la casa no era suya, sino de alquiler, los $5,000 los quedó la propietaria para arreglar los desperfectos. Y tras una agria disputa encima, las fuerzas aéreas fueron las que se quedaron con el meteorito, y actualmente están las vitrinas del Museo de Historia Natural de Alabama. Es decir, que la pobre lo único que ganó fue una marca importante en el vientre. Con lo cual ese meteorito atravesó el espacio, atravesó esa casa, lo que no atravesó fue su cuenta bancaria. Bueno, sí, pensaba que la iba a engordar, pero no. Pero no, no fue así. Bueno, esta historia siguiente es tremenda, la hemos comentado en alguna ocasión. Si es difícil sobrevivir a la caída de un meteorito, a la caída de un rayo es muy, muy complicado, porque hay una descarga eléctrica enorme, pero hay personas que han sobrevivido no a una, no a dos, no a tres rayos, a más incluso. Bueno, en este caso, Roy Sullivan ha sobrevivido exactamente a 7 rayos, que se dice pronto, en su vida laboral, además. O sea, eso se puede clasificar como profesión de alto riesgo. El hombre es guarda forestal en el estado de Virginia, y ahí las tormentas eléctricas son bastante frecuentes, pero claro, de ahí a que te caigan 7 rayos y sobrevivas, pues la probabilidad es como infinita, ¿no? De hecho, pensemos que la probabilidad de alcanzar de un rayo te alcance en un periodo de 80 años, estamos hablando de una vez entre 10.000. Pues imagínate que te alcancen 7. Nada más y nada menos. Bueno, ¿quién nos acuerda de ese momento histórico en el mundo del deporte? Carlos Sainz iba a ser campeón del mundo, faltaba muy pocos metros para llegar a la meta, solo tenía que cruzar la meta, pero el coche, poquito antes de llegar a la meta, se estropeó. Y su compañero de piloto, el copiloto, Carlos Sainz, no pudo arrancar. Ese coche. Carlos, por Dios, Luis, por Dios. Bueno, ¿quién nos acuerda de ese momento que fue trágico y a partir de ese instante se ganó la fama un poquito de gafe? Es que no es la primera vez que le ocurre. En ese caso, sí, la frase aquella de trata de arrancar los Carlos por Dios a 700 metros de la meta, pues pasó a la posteridad. Incluso se provocaron, porque en España somos así, mogollón de gags humorísticos, ¿no? Pero que no era la primera vez. Desde entonces se ha quedado otras 4 veces a las puertas de cruzar una meta y ha sufrido un sinfín de accidentes. Parece que realmente, dentro del oficio de piloto, pues es uno de los pilotos más gafes que tenemos. Desde luego que tiene esa historia, pero ese momento fue tremendo. Trata de arrancarlo, por Dios, trata de arrancarlo. Es que estaba llegando a la meta, iba a pasar a la historia como campeón por enésima vez en del campeonato de rallies, y sin embargo se quedó ahí. Fue una cosa absolutamente trágica y bueno, marcó el inconsciente colectivo, que es lo que tienen este tipo de casos. Efectivamente, como por ejemplo el siguiente del que vamos a hablar, que se le conoce de hecho con el sobrenombre del tío más cenizo del mundo. O sea, es complicado, creo yo, que alguien se gane ese apelativo, ¿no? Como el de la película El Protegido, un poquito, ¿no? Sí, más o menos. O sea, este señor realmente tiene un buen récord. El señor se llamaba Reinhold Boyer, se le llama el coleccionista de catástrofes, y se le etiquetó como el tío más cenizo de todos los tiempos por parte del cronista Justin Case, porque el hombre, por lo visto, sobrevivió a un auténtico historial de catástrofes que, vamos, que ni Bruce Willis. O sea, en este caso, pues incluye de todo, desde inundaciones, tifones, incendios, terremotos, hasta ladillas pilló el pobre señor. Es decir, es lo que se conoce como un cenizo. Sí, de aquellas personas que dices, mejor no te levantes de la cama, quédate ahí y no te me acerques, porque realmente el pobre hombre, bueno, es que, vamos, tiene todo tipo de sucesos en su vida. Desde luego que sí. Reinhold Boyer, bueno, pues tenemos que huir por completo de él. Pues, como no estaría mal huir cuando en un taxi te toque el siguiente personaje. Sí, la verdad es que yo de la compañía lo hubiera despedido ya, si no es que es autónomo. Este señor, no sabemos el nombre, no ha salido a la luz pública el nombre, pero sí que se le conoce como el taxista más gafe y probablemente negligente de todos los tiempos. Es protagonista de una tragedia, de una casualidad inverosímil, y es que el mismo día, el 21 de julio de dos años consecutivos, el 74 y el 75, este hombre atropelló ambas veces, con resultado de muerte, a dos hermanos que tripulaban una bicicleta por las calles de Hamilton en Bermudas. Aparte, estos chicos, en ambos casos, un hermano tenía 17 años y el otro, el hermano pequeño, un año menos. Es decir, increíble la casualidad. Pero para acabar de rizar el rizo, en ambas ocasiones viajaba con el mismo pasajero, a saber si el gafe es el pasajero o es el conductor. Desde luego que sí, porque si hay dos, ¿por qué la culpa es de uno? Igual es del otro, ¿no? A este personaje hemos hablado de cenizos, de gafes, pero a este le conocían como la mosca. Sí, la verdad es que los apelativos también tienen un aquel, ¿no? En este caso el señor Luis Yáñez se le llamaba la mosca, porque ahí donde iba la cagaba, así de literal, ¿vale? Según cuenta, por ejemplo, un amigo suyo que lo vivió en vivo y en directo, una de las cosas más graciosas que le ocurrió fue el naufragio de la Expo 92. Y cuando decimos naufragio, lo decimos en sentido real, no es figurado, porque lo que nadie esperaba en Sevilla es una de las estampas quizás más hilarantes de toda la Expo, que fue ver el hundimiento en pleno Guadalquivir de una réplica de la nao Victoria durante la inauguración de la Expo, con el pobre Curro además a punto de perecer ahogado. Fue, la verdad, es que todo un anticipo de lo que iba a ser pues una escena cómica y de esas situaciones absurdas que a veces pues somos capaces de protagonizar los españoles, ¿no? Teniendo en cuenta que pues habíamos llegado a América con tres chalupas, no fuimos capaces en pleno siglo XX de mantener un puto barquito a flote en mitad del Guadalquivir. Verdad que sí, fue una historia que también tuvo su aquel y fue muy recordada y muy comentada y muy vista. Patética. Era del año 92, llega a ocurrir ahora con las redes sociales y la que bueno, se monta, pues, tremenda. No, hubieran hecho memes para aburrir, seguro. Sí, sí. Este personaje del que vamos a hablar a continuación entraría dentro de esos gafes o presuntos gafes, personajes importantes, personajes conocidos que se ganan esa fama. La tenía y mucho el cantante José Vélez. A mí es que me da esta pena este pobre hombre, porque además han llegado a hacer muchas escenas cómicas basadas en él y en su supuesto gafe, ¿no? Nadie sabe realmente ese gafe de dónde viene o cómo surgió o quién lo hizo público. El caso es que lo clasificaron como gafe y ya nunca más dio pie con bola. Cuentan que cuando fue una joven promesa de la canción canaria, José Vélez, que empezó a despuntar de hecho en los años 80 con aquella canción famosa de Bailamos un Vals y que además sonaba en todos sitios, empezó a correr esa fama de que era gafe y de que era mejor no entrevistarlo, que su música podía provocar situaciones pues negativas, y de la noche a la mañana dejaron de pincharlo, dejaron de entrevistarlo, dejaron de colgar sus fotos y dejaron de promocionarlo. Y sin saber cómo, bien, aquel hombre que había empezado también su carrera se vio con la etiqueta de gafe y nunca más se supo de él, desapareció, pasó al olvido. Por eso te digo que me da un poco hasta de pena este pobre hombre. Fíjate, estaba pensando en salir de la sesión con una canción suya, pero va a ser que no, ¿eh? No, no sea caso que la historia sea real y tengamos cualquier suceso extraño. Que suene la sintonía y que suene la música habitual de cosas del pasado, que es la importante y la que sabemos que siempre está. Si alguien quiere, que busque José, José Vélez, Bailemos un Vals, y que la escuchen ellos, no sea caso. Y que ellos sean los responsables de las consecuencias, si esas consecuencias se dan. Laura, no aceptamos responsabilidades. Laura Falcó Lara, volveremos a hablar de estos ecos del pasado la semana que viene, dentro de 7 días. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches a todos. María Teresa Revilla y otras 26 mujeres fueron las madres de la Constitución. Esto es con Silvia Casasola, Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. El pasado 6 de diciembre se cumplió el 40 aniversario de la firma de la Constitución Española, que dio paso a la democracia. 637 hombres y 27 mujeres fueron los padres y madres de aquel hito histórico que supuso el derrocamiento de las leyes franquistas. Todos los políticos, de dispar ideología, se unieron para devolver el poder soberano al pueblo. Un pueblo que aquel 6 de diciembre de 1978 votó su futuro democrático. Tu derecho es votar. Vota libremente. Hoy el día estará marcado en su totalidad por la marcha de la jornada electoral. A las 9 de esta mañana se abrieron los colegios electorales, mostrando bastantes de ellos largas colas de españoles esperando para emitir su voto cuanto antes. La expectación es general en todo el país, demostrándose de esta manera el interés que este 6 de diciembre ha despertado en el pueblo español de cara a su participación política. Creo que hoy, que es un día tan lluvioso, la gente no debe quedarse en casa, sino todo lo contrario, salir, mojarse y poner su granito de arena para desatar todo aquello que parecía que estaba atado y bien atado. En el recuerdo de ese día de vital importancia, se nombra constantemente a los padres de la Constitución. Incluso este año ha vuelto a suceder lo mismo. En cambio, nosotros hoy vamos a recordar quiénes fueron esas 27 madres de la Constitución, de las cuales 21 eran diputadas y 6 eran senadoras. Ellas fueron ignoradas durante muchos años, hasta que la periodista y cineasta Oliva Costa realizó en 2008 un corto y posteriormente en 2011 una película documental titulada Las Constituyentes, donde recogía el testimonio de la gran mayoría de ellas. Vivimos una etapa de la historia de España que es un privilegio haberla vivido e irrepetible, y eso creó unos vínculos. Pasado el tiempo, han sabido valorar el momento histórico que les tocó vivir, si bien en aquel año estaban ilusionadas, pero también muy abrumadas por la responsabilidad, porque no pensaban que fueran a salir elegidas. De hecho, admiten sin ningún rubor que los partidos políticos que las incluyeron en sus filas lo hicieron como un gesto presencial para que no dijeran que no incluían a mujeres. Las mujeres contaban nada. Es así, únicamente como un toque decorativo en la lista, porque claro, oye, no, que no dijeran que ellos eran machistas, que tal, que cual, pero no, las mujeres no contaban nada para nadie. ¿Pero qué vamos a decir otra cosa? Las madres de la Constitución se tomaron muy en serio la responsabilidad de intentar cambiar la sociedad de entonces, implicándose muchísimo a una costa de dejar un poco de lado a sus familias, porque muchas estaban casadas y tenían hijos, y además debían desplazarse de la ciudad en la que residían con su familia a Madrid. De tal modo que durante la semana estaban trabajando y marchaban el fin de semana a reunirse con los suyos. Algunas tuvieron la complicidad de sus parejas, pero también cierta discusión que otra. a lo mejor nuestras parejas, entre comillas, nos ayudaban, pero eso, nos ayudaban, y muchas veces cuando se enfadaban nos echaban el favor en cara. La sociedad en general tenía ansia de libertad tras 30 años de dictadura franquista. Desde 1975, año en el que murió Franco, hasta el 78, año en el que se votó la Constitución conocida como la Constitución de la Concordia, hubo miedo e incertidumbre. En las manifestaciones, la gente se jugaba el ir a la cárcel y a veces la vida. El hecho solo de reconocer que hubo miles de mujeres que salieron a la calle en aquellos momentos con reivindicaciones propias, y también reconocer que algunas de estas mujeres, no las que tuvimos la suerte pues de estar en momentos claves, pero que muchas de estas mujeres, defender estas posturas les costó la cárcel. La verdad es que no se sabía si la ansiada democracia iba a poder instalarse sin violencia, y todos se movían con pies de plomo para no malograr el ansiado sueño de una sociedad mejor y más igualitaria. Había mucho camino por recorrer, en especial el relacionado con las mujeres, las cuales apenas tenían derechos. Fue una dictadura que las mujeres nos colocó pues al nivel de los menores de edad y de los disminuidos psíquicos, y no diría como esclavas, pero sí como dependientes. No podíamos sacar el carnet de conducir sin el marido, el pasaporte sin el marido, no podíamos, todo nos tenía que dar autorización. E incluso, fijaros bien, ejercía de abogada yo a mis clientes para firmar un cheque, para hacer cualquier actividad de tipo profesional. Si mi marido no me firmaba aquello, yo no podía ejercer la profesión, y estamos hablando del año 75. Yo quise hacer oposiciones a judicatura, oposiciones a notaría, oposiciones a diplomático, nada de eso se podía hacer. Aquella situación se agravaba porque las leyes solo favorecían a los hombres y las mujeres estaban totalmente indefensas ante cualquier maltrato. Y era complicadísimo que una mujer pudiera vivir de forma independiente en España. Las mujeres, si estaban solteras, dependían de su padre, y si estaban casadas, de su marido. No tenían la patria potestad sobre los hijos, no podían tener una cuenta corriente sin el permiso del marido, no podían ejercer algunas profesiones, por ejemplo, juez. En otros aspectos del trabajo tampoco tenían igualdad, no había coeducación. Todas ellas sabían que iban a estar en el punto de mira. La rareza de ver a una mujer defender ideas y postulados en el atril del Congreso o el Senado era una presión añadida, porque a ellas no se les permitía ningún desliz, fallo, pérdida instantánea de memoria. Enseguida, los medios de comunicación, o lo que es peor, compañeros de otros partidos, hacían burla y escarnio, por lo que no les quedaba más remedio que llevar los deberes muy bien aprendidos, dando ejemplo de profesionalidad. Cuando las mujeres empezaron a participar y aparecer en actividades sociales, pues tenían que tener muchísimo cuidado, o teníamos que tener mucho cuidado, porque era mucho más fácil que se nos señalaran los errores, se nos ridiculizara, etcétera, etcétera. De manera que había que ir con los deberes muy bien hechos. Como todas las cosas a la vida, las mujeres no solo las tenemos que hacer bien, sino que las tenemos que hacer dos veces bien, para que se nos considere que lo hacemos tan bien como un hombre, y evidentemente no tenemos ningún derecho a hacerlo mal, cuando los hombres se pueden equivocar y lo hacen muchas veces, ¿no? Yo les decía a mis compañeros cuando intervenía, oye Ana, muy bien, digo, ah, muchas gracias, pero no me vayas a poner nota, ¿eh? No me vayas a poner nota, que yo a ti no te la he puesto. Gracias por la parte de cortesía. Efectivamente, salía una mujer y a mitad de los hombres iban a tomar café. Ya están estas feministas, no sé qué y no sé cuántas. Yo recuerdo sobre todo que cuando yo defendía temas de mujeres era perfectamente consciente que la soledad era el ambiente que te rodeaba en todas partes. Existían ciertos temas tabús que a la sociedad de entonces les costaba abordar. Uno de ellos, que la mujer pudiera elegir libremente qué hacer con su cuerpo. Para ello era esencial la aprobación de la venta de anticonceptivos. Algunas mujeres que decían en público estar en contra de los anticonceptivos eran las que hipócritamente se las tomaban porque tenían el dinero necesario para viajar al extranjero y comprarlas, al igual que se hizo cientos de veces cuando abortaban fuera del país, porque en España estaba prohibido. Señor presidente, señoras y señores diputados, muy pronto habrá dejado de ser un delito la venta, propaganda y difusión de medios anticonceptivos. Con ello habremos dado un paso importante, aunque no tan amplio como muchos hubiéramos querido, en la liquidación del franquismo. Las mujeres que no tenían medios económicos quedaban estigmatizadas y eran madres solteras, lo que provocaba el rechazo de la sociedad. Si se les ocurría abortar de forma clandestina, además de arriesgarse a perder la vida, podían ser detenidas por asesinas. Escuchamos algunos testimonios de mujeres que pasaron por esta situación. La sociedad, en el momento que una mujer, una chica soltera queda embarazada, lo primero es ya de rechazo. Pero empezando por la familia, que es lo primero que te... son los primeros que te rechazan. A continuación, los amigos, si quieres incluso amistades, las más íntimas, también son los primeros que te rechazan. Y ya en el trabajo y en todos los aspectos, como esto es un tema muy tabú, pues de luego es de rechazo por todas partes. En el primer momento de quedar embarazada, ante el dilema, ¿lo tengo o no lo tengo?, la respuesta del engendrador de este niño, que hoy tiene 3 años, fue: no pienso hacer nada ni ayudarte, pero si lo tienes, si abortas, eres una criminal. Por el mero hecho de que un hombre reconoce su progenitura con una mujer, de tener un hijo, el juez automáticamente, ya no el juez, sino la legislación actual española, le otorga toda serie de derechos al padre de este hijo, a pesar de que el padre no se ocupe para nada, ni le pase una cantidad por el concepto de alimentación y educación a la madre, ni la apoye en ningún momento. Gracias a Dios, las cosas en la actualidad son radicalmente distintas, aunque siempre hay que estudiar caso por caso y ver que nadie salga perjudicado injustamente. Todas recuerdan un momento histórico que les dejó los vellos de punta, aquel 15 de junio de 1977, cuando Dolores Ibárruri, la pasionaria, entró en el hemiciclo acompañada de Rafael Alberti. Se cayó toda la gente que estábamos hablando. La pasionaria venía toda vestida de negro, con un moñito, con una redecilla. Impresionaba, porque era así una mujer grande, con un porte distinguido. Cuando llegué al Congreso, claro, pensé que los del Partido Comunista eran más o menos como el demonio. Tridente, rabo y tal. Y vi que eran personas como nosotros, con ideas distintas y que teníamos que respetar, porque lo que íbamos a hacer era unir a España toda, que no hubiera diferencias. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. En el momento en que se formó la comisión para la creación de los artículos de la Constitución, de nuevo dejaron a las mujeres de lado. Entonces, María Teresa Revilla, de UCD, rápidamente llamó la atención de Leopoldo Calvo Sotelo, refiriéndole que no le parecía bien que no se contara con la opinión de ninguna diputada o senadora. Se lo dije, que me parecía necesaria la presencia de una mujer, y aceptó francamente bien, y sí, no hubo problemas y me incluyeron en la comisión. Me daba cuenta de que tenía que estar a una cierta altura y que yo lo que quería era dejar a las mujeres a un buen nivel, y me estudié la Constitución francesa, los Estados Unidos, gran parte. Hice todo lo que pude por mantenerme a la altura que yo creía que era obligada en mi situación como un miembro del Congreso de los Diputados. Ahora vamos a escucharla en aquel año de 1978, cuando ella hablaba en el Congreso como única representante femenina de la creación de la Constitución, aunque todas colaboraron en la redacción de la misma. Solicita María Teresa Revilla, la único diputado de la comisión, la palabra para explicar su voto. Señorías, en este artículo que hemos votado afirmativamente, la mujer española adquiere por fin la plenitud de derechos. ¿Es verdad que la votación ha sido unánime y sin disidencias, como estaba reclamando nuestra sociedad? Pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello. ¿Quién se puede ahora plantear otra cosa? Si es que eso es tan inadmisible, que no teníamos por qué dar las gracias. Quizás hubieran tenido que pedirnos perdón. Cierto es que se lograron grandes avances y derechos adquiridos para las mujeres, pero se les quedaron muchas espinitas clavadas, como la de la igualdad en cuanto a la sucesión de la corona, donde se mantuvo que el hombre prevalece sobre la mujer, recogido en el artículo 57 de la Constitución. Si bien jamás olvidarán la sensación de estar viviendo algo inédito en la historia de España, el ansia de conciliación y libertad. Y nos pedían libertad, libertad, y aplaudían, y nos pedían que esto, que lo cambiásemos y que entrásemos en la democracia. Asimismo, se reconocen unas auténticas privilegiadas por haber propiciado y vivido aquel momento histórico esencial en nuestro país que supuso un cambio cuantitativo y cualitativo. Yo nunca pensé que podía tener ese gran privilegio de representar a la ciudadanía española, y todavía tengo como un sentimiento que no he devuelto todo lo que he recibido. Efectivamente fue un privilegio que además no nos esperábamos, y luego una vez en el Congreso de los Diputados, el sentido de la responsabilidad. Si yo estoy aquí, estoy para hacer algo por los ciudadanos que me han votado. Fue un periodo muy interesante, muy interesante, porque además todos, de cualquier partido, íbamos con ilusión, que hubiera un cambio grande. Éramos compañeros, podíamos discutir, pelearnos en las comisiones, pero luego nos íbamos, pues eso, con Santiago Carrillo, por ejemplo, a tomarnos un café en el bar del Congreso. Veías a los líderes de nuestro partido político de la UCD, pues que estaban saludándose efusivamente con Felipe González. Fue así, fue lo emocionante de la situación, y todo bajo una sensación de que todos procurábamos lo mismo, mantener la paz, llegar a acuerdos. Eso fue formidable, qué duda cabe. Estas madres de la Constitución, por su experiencia y sabiduría, nos dejan una serie de recomendaciones muy a tener en cuenta. Así como en el año 77 nos tuvimos toda la ciudadanía que autoeducar para pensar con mentalidad democrática, ahora tenemos que educarnos toda la ciudadanía para caminar con una mentalidad igualitaria, que no es fácil. Yo creo que los siglos pasados hemos visto demasiados ejemplos de egoísmo, de dominio de personas, de unas personas sobre otras, de unos países sobre otros, y yo creo que el siglo XXI tiene que ser el caminar de los países a esa igualdad que antes hemos pedido para los seres humanos. Why do birds suddenly appear every time you are near? Agradecer a la rosaventera Manuela Jordán su sugerencia y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen a 40 años de la Constitución. La Constitución también tuvo madres. Nace la Constitución de 1977 al 78 de Radio Televisión Española, y al documental Las Constituyentes, de Oliva Costa. Recordar que de las 27 diputadas y senadoras, solo 17 pudieron participar en el documental de Oliva. El resto, por asuntos personales, no pudieron hacerlo, y también varias ya habían fallecido. En Twitter y Facebook, mi compañero Javier Sevillano pues ha puesto el nombre de todas ellas por si queréis mirarlo. Y esta noche hemos escuchado a Pilar Miró y Matías Prats en esa conexión de las votaciones, y también los testimonios de las madres de la Constitución: Belén Landamburu, Elena Moreno, Dolors Calvet, Teresa Revilla, Carlota Bustelo, Nona Inés Vilariño, Ana María Ruiz Tagle, Amalia Miranzo. Desde La Rosa de los Vientos agradecemos a todas y cada una de ellas su aportación y dedicación, Y nos quedamos con la última recomendación de Dolors Calvet para que las generaciones venideras no piensen que ya está todo hecho. Yo recomiendo a todas las mujeres que hay que dar todas las guerras, hay que pelear, hay que discutir, hay que convencer, pero no dejar pasar las cosas pensando que otra ocasión mejor vendrá, que segundas ocasiones a veces no existen. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, hola. Hace unas semanas se produjo ese caso de las gemelas chinas. Aquí nos has comentado alguna cosa. Hay muchas consecuencias de esa información, de esa noticia. Consecuencias que nos hablan de las controversias, de los riesgos, de las consecuencias de esa manipulación genética. Los embriones. Esas consecuencias es el tema del que vamos a hablar esta noche contigo. ¿Cuáles son las controversias, los riesgos y las consecuencias? ¿Cómo está el tema a día de hoy, más o menos, no? Pues está complicado porque la comunidad científica piensa que este hombre, el científico chino He Jiankui, ha destapado, ha abierto la caja de los truenos sobre un tema en el que había más o menos un consenso en toda la comunidad científica. A raíz de poquitos días después de que él dio a conocer este experimento, porque no deja de ser un experimento, se ha celebrado la segunda cumbre a nivel mundial de edición del genoma humano, que se ha celebrado en Hong Kong. La anterior se celebró en Washington en 2015 y ya anteriormente, en el año 97, aquí en Oviedo, se celebró una cumbre sobre bioética para tratar todos estos temas ya en el año 97, porque ya se prevía más o menos lo que podía venir en el futuro, que ya es hoy, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya en la declaración de Oviedo, toda la comunidad científica estipuló una serie de un articulado en el que ellos no querían o no preveían entrar en el tema en el que ha entrado el científico chino. Es decir, se llegaba, incluso se refrendó en la primera cumbre de Washington en 2015, que todos estos avances no se llevaran todavía a la implantación de genes previamente que habían sido manipulados, a implantarlos en un útero humano y a que hubiera descendencia de esos individuos, como ha ocurrido supuestamente con las niñas chinas, ¿no? Y por eso la comunidad científica está bastante enfadada, por así decirlo, con lo que ha hecho Jiankui, no solo la comunidad científica, sino también las autoridades chinas e incluso las de su universidad. Este científico, que se terminó de formar en los Estados Unidos, forma parte del programa chino de retorno de valores científicos y artísticos a China, ¿no? Al albor de intentar ponerse a la cabeza también, ¿no?, en los países que están a la cabeza de tecnología, de ciencia, de arte y demás, ¿no? A su regreso, él llega a la Universidad de Shenzhou y entonces luego él pide una excedencia y es en este tramo de la excedencia donde ha llevado a cabo esta experimentación. Y nadie lo sabía, ¿no? Que estaba, claro, haciendo eso. Eso es lo que un poco dice la comunidad. Se dice que ha vulnerado prácticamente todos los puntos éticos que se habían afianzado en estas cumbres previas. Lo que él ha hecho es, además, algo que todavía no está publicado en ninguna revista científica, con lo cual no hay una evidencia científica, no hay datos científicos, aunque sí se sabe que las niñas están, evidentemente, han nacido, pero que no hay los datos cómo ha llevado a cabo todo este proyecto, ¿no? Y es por lo que la comunidad científica, y sobre todo porque ha traspasado las líneas rojas que la propia comunidad científica ha impuesto. Él lo anunció en unos escritos que no tienen valor científico, con unos mensajes en YouTube, en la red YouTube, y lo que sí ha tenido el valor de ir a la segunda cumbre que se ha celebrado, es la segunda cumbre de edición del genoma mundial que se ha celebrado recién también hace unas semanas en Hong Kong. Y una vez él ha expuesto lo que ha ocurrido sin dar los datos científicos que todo el mundo le reclama para ver cuáles son las evidencias reales. Para saber qué es lo que ha hecho, y qué es lo que se ha tomado. Y a continuación ha desaparecido. Está missing a día de hoy. Nadie sabe por dónde andan las autoridades, porque se creía que a instancias de la universidad las autoridades chinas le habían, no sé si decir detenido o custodiado o bueno, algo así, pero no, parece que las autoridades chinas no. Sí, se ha montado y ha desaparecido absolutamente. Hay que situar esto en el nivel de competitividad tremendo que hay ahora mismo en China, precisamente por este programa de retorno de talentos, ¿no? Ahí y están todos los científicos, por así decir, chinos, intentando llevarse a sus empresas, porque no olvidemos que este científico pide una excedencia para montar o para tener una, creo que son 9 las empresas en las que él está más o menos vinculado, para sacar dinero, por así decirlo, las grandes cantidades de dinero que ahora mismo están en manos de los pudientes chinos, y que evidentemente lo que pretenden es que con dinero solucionar problemas de salud tanto de ellos como de descendientes. Yeah. Entonces ahí se ha vulnerado un poco ese código ético, pero también se ha vulnerado porque primero la técnica, tanto la que él ha utilizado, el CRISPR, que todo el mundo ya la utiliza, la sabe, pero se sabe que no está depurada al 100% y que no se sabe lo que puede ocurrir en los descendientes de estas niñas, y que tampoco lo han empleado para una actividad terapéutica. Es decir, las niñas no existían. Las niñas han sido auténticas cobayas. Claro, o sea, las niñas van a tener que estar constantemente en observación el resto de su vida para saber qué ocurre, porque lo que se sabe es que una de las niñas, en sus dobles pares de genes, en uno de esos pares de genes que tiene en el código genético, uno no está modificado, con lo que ocurre que no se sabe realmente qué va a ocurrir con esa niña. Es decir, si la modificación que le ha hecho en el gen CCR5 para que no padezca el virus va a ser realmente efectiva, si va a interferir en otras cuestiones, si la va a ocasionar problemas no deseados tanto a ellas como a su descendencia, y sobre todo que parece ser que sí es posible que la vuelvan inmune al virus del SIDA, pero que parece ser, dicen los científicos, que la va a volver más vulnerable al virus de la gripe y al virus del Nilo Occidental, que es muy frecuente o relativamente frecuente justo en esa zona de Asia, ¿no? Y entonces, digamos que las condiciones en las que supuestamente se ha realizado este supuesto, porque no hay evidencia, ensayo, este experimento, no reúnen ninguna de las condiciones, sobre todo de seguridad, y porque tampoco cubre lo que todo el acuerdo científico que hay de curar una enfermedad. Que lo que sí está previsto, y todos los científicos, es intervenir sobre enfermedades, pero no realizar este tipo de experimentos que lo que hacen es crear una nueva estirpe de ser humano, por así decirlo, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, porque no hay la seguridad suficiente para estas manipulaciones a día de hoy, saber qué va a ocurrir en un futuro. Sí, que si va a ser radical o no. Ha habido un auténtico escándalo en todo el mundo a raíz de esta información, a raíz de esta manipulación genética, gracias a la cual, a consecuencia de la cual, han nacido estas gemelas. Pero yo me pregunto, si no llega a ser chino la persona que ha hecho ese desarrollo, si llega a ser de cualquier país de Europa y se vende bien a la sociedad como algo positivo, como el futuro, el mismo descubrimiento, igual lo hubiéramos aceptado. Los rusos son muy malos. No solo están... es que es una historia muy compleja, no solo abarca el tema científico, que es el fundamental, y que va a ocurrir con las niñas y con todo esto, sino alrededor hay un se ha montado un circo mediático, este laboratorio de este señor, lo que han cogido en Estados Unidos, por ejemplo, es un representante, un relaciones públicas, un manager digital, para explicar digital a los medios y para lavar la imagen imagen de lo que ha hecho y presentarle como un mártir de lo que va a ocurrir en el futuro, de que esto va a ser el futuro de la curación de muchas enfermedades antes de que se produzcan, ¿no? Es decir, pero siempre y cuando se haya un cambio de paradigma en la comunidad científica y se permita lo que él ha hecho, que a día de hoy es una de las líneas rojas, o son varias las líneas rojas que según la comunidad científica él ha traspasado. Por eso su laboratorio ha contratado un relaciones públicas, un experto en todos estos temas, para presentarle como un mártir de lo que va a ocurrir, de lo que va a ser el futuro de la sanidad, de la medicina en todo el mundo, interviniendo previamente a que existan las enfermedades. Lo que ocurre que el momento actual es tan inicial y que incluso el padre, uno de los padres de la técnica esta CRISPR, del corta y pega de genético, pues ha pedido que los organismos internacionales como ONU, la Organización Mundial de la Salud y todo esto, prohíban el empleo de esta técnica en óvulos, embriones y espermatozoides, siempre y cuando se vayan a implantar y vayan a dar una vida. Que esto está permitido en muchos países hacerlo, pero solo a nivel de laboratorio, yeah, es decir, sí, celular. A nivel, exactamente, a nivel, siempre y cuando no haya lugar a una vida posterior, sino como, digamos, todavía a nivel de experimentación. De todas formas, nunca está de, claro, nunca de implantación. Está claro que este científico chino, si las niñas siguen adelante y tienen una evolución normal, va a pasar a la historia, claro, es un hito importante. Claro, esto es lo que está vendiendo su oficina de lavado de imagen, por así decirlo, en Estados Unidos, que es donde él se terminó de formar en la Universidad de Stanford antes de regresar a Estados Unidos. Es decir, sus maestros han sido científicos de Estados Unidos y han sido profesores del más alto nivel de la Universidad de Stanford. O sea, no estamos hablando de alguien que se haya tirado sin saber lo que ha hecho. Sí sabe lo que ha hecho y sí, con poco contenido, podía saber qué iba a ocurrir ahora mismo. Javier Soriano, muchas gracias. A vosotros. Volvemos el próximo sábado a las 12, a la 1, la península. Adiós.